Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Como cada semana, ahora más que nunca, su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. ¿Por qué enemigo ahora? Pues tengo frío, estoy convaleciente, está frío y horrible el día, está todo gris. Ah, sí, que te dio gripa, ¿verdad? Fuck all of you. Que andabas malito. No, malito, ¿tú crees? También eso no ayuda a que mi humor no esté de lo mejor el día de hoy, pero en fin, así son los eneros, más o menos. En general sí, ¿verdad? Ah, qué cosas. Pero bueno, pues al menos ya fue quincena, ya fue algo. Ya fue algo. No, había una tira de unos patos, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero... Me acuerdo que vi una hace muchos años que estaba divertida, ¿no? De que pues, cuando es diciembre y que está nevadito allá en las latitudes más al norte de... Ah, pues no importa de que esté nevado, llega frío porque es diciembre, es Navidad, y enero y todo bien fregón. Del 2 de enero en adelante, ¿cómo es esa gray, wet, cold ball of suck? Sí, porque es el mismo clima, pero ya no es el mismo espíritu, ¿no? Pero ya no es el mismo espíritu navideño, entonces está del cara. Y sí, claro, y de hecho sí, no, o sea, aquí no nos pega, no, o sea, el clima no es tan de ese extremo, no se ve esa división tan canija, pero pues más o menos, ¿no? Sí, o sea, y fíjate que empezó a hacer más frío ya entrando enero, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, como que en diciembre todavía estuvo más o menos, pero ahorita en enero, ¡ah, qué barbaridad! Sí, ha estado haciendo más frío, como que siento que quiere llover. Pero no, o no sé, o sea, que no vaya a llover porque tengo que ir a meter la ropa, ¿eh? Ah, no hay como, el que se te olvide que dejaste la ropa afuera para probar tu agilidad y estamina, ¿eh? Sí, claro. Empiezas a escuchar que llueve. Y ahí va uno. Y a la voz de, ¡la ropa!, ¿no? Tal cual. Eso es universal, al menos es nacional en todo México, yo creo. Donde llueve, sí. Sí, sí. Oh, my God. Pero bueno, esto es El Café Comiquero y les recordamos que cada semana tenemos episodio nuevo que subimos a los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera. Ahí se distribuye en todos lados que escuchen podcast, ahí lo pueden encontrar. Y también pueden encontrar el link para descarga en formato MP3 en archive.org. Y el link lo pueden encontrar cada semana en el anuncio que ponemos del programa cuando hay episodio nuevo. Esto en las únicas dos redes sociales que tenemos, que es Facebook e Instagram. Y pues ya, básicamente es donde nos pueden estar encontrando el programa. Si saben de otro sitio de streaming, pues también seguramente haya de estar porque se jala para todos lados, ¿no? Exactamente, no hay bronca por ese lado. Exactamente, porque pues se distribuye, como dicen por ahí, el contenido ya lo libraste en internet y pues ya se distribuye, ya no es necesariamente tuyo, ¿no? Muy ad hoc con lo que vamos a platicar hoy de World Tree. Damn, World Tree. Tenía ganas de entrarle a este arco que ya había acabado hace unos meses, pero como que se me había olvidado. Y apenas salió el TPB, creo, a finales del año. Sí, porque acaba de empezar el nuevo arco. Ajá. Que no sé si sabías que ahora Image metió una onda de que el TPB lo encuentran primero en Direct Market, o sea, tiendas de cómics, y al mes siguiente ya se distribuye en cualquier otro canal. O sea, llámese Barnes & Noble, Amazon, Buscalibre, el que quieras. Pero le dan un mes como de ventaja a las tiendas de cómics. Lo cual está bien en general, pero, hey, pero aquí en México está del nabo, porque la verdad es que los TPBs en Fantástico están bien caros. Pues me ha tocado verlos en precio, Pues más o menos. Fíjate que ahorita entramos hablando de Walter, pero ya que hablamos de precios, un día estaba un día en Fantástico, así como el Santos, y estaba viendo un TPB que, bueno, es un monstruo, la verdad, es ¿cómo se llama esto? Es un DC Compendium de JSA. Está como en 1,800 pesos. Dije, ah, su máquina. Y lo vi en Buscalibre, lo vi en Amazon y estaba en... Exagerado, llegaba a 1,000 pesos. Dije, ay, pues sí le subieron un montón, ¿eh? Bueno, no sé de esas ediciones acá monstruosas, pero de TPBs normales, pues sientan como en precio, quizá unos 20, cuando más 30 pesos de más, ¿eh? Pero pues nada más. Órale, ¿no? Así, así conseguí el volumen 2 de World Tree, de hecho. ¿A poco? Bien, Fantástico. Sí, Fantástico, creo que como por 15 o 20 pesos más de lo que lo hubiera encontrado, por ejemplo, en Buscalibre. Sí, es cierto. Hubo una época en que sí estaba así muy... me acuerdo que ese en particular, el libro 2 de World Tree, estaba estúpidamente caro en Amazon, por ejemplo. Y dije, ah, caray. Y sí estaba mucho más barato ahí. Es un buen punto. Es raro, pero suele pasar. Llega a pasar. Pero en general sí, pues a veces... Yo sí he encontrado a veces precios más altos. Que por cierto, viene su aniversario de Fantástico en febrero. Marzo, febrero, creo. Casi siempre tienen descuentos, así que pues hay que aprovechar. Sí, definitivo. Y ese tercer volumen de World Tree, pues como dices, ya salió el nuevo arco, ya está ahorita el número 17. Este segundo volumen abarca del número 12 al 16, si mal no recuerdo. Sí, estuvo chistoso, ¿no? Porque el primer volumen fue del 1 al 5. Uh-huh. Luego del 6 al 11. Ahora del 2 al 16 nada más. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Hay una parte de mí que le gusta que todo esto no sea tan forzosamente de 5 números o 6 números, sino de como se nos dé la gana, más bien, ¿no? Sí, como lo necesite el autor, ¿no? Digo, está medio caótico, si lo que, un poquito caótico, es mínimo el caos de esto, pero quizás si son muy proclives así de, ay, me gusta que todos tengan, o sea, mis TPs todos tengan la misma anchura, chill the fuck out, yo digo que está bonito. Pues sí, y te digo, yo creo que es al servicio de como lo necesite el autor, porque pues sí se anota muy claramente en qué número está haciendo un corte, ¿no? Ah, sí, claro. Por cierto, el autor, los autores como tal, el guionista es James Tynion IV, que tiene un friego de trabajo, sobre todo en Image, tiene muchos títulos, tiene su propia compañía Tiny Onion, que hace trabajo editorial, o sea, el señor es movido, ¿eh? El arte de Fernando Blanco. Ah, cómo me gusta su trabajo, Está canijo ese hombre. Y aquí todavía se luce más. Oh, sí. Colores de Jordi Belair. Chulada de colores. Unos efectos visuales que le mete a este cómic en particular. Es, oh my god. O sea, para verse tan otherworldly, ¿no? Es la idea, sí, de veras. Y letras de Aditya Vidikar, que hace un gran trabajo con lettering, no solamente en las posiciones de los globos de texto y todo, sino diferentes fuentes, un chorro de cosas que son súper necesarias para leer el cómic, que a veces pasamos por alto, pero de repente a mí me gusta mucho detenerme a ver esos detallitos, y qué buen trabajo está haciendo, Pues ese ha sido básicamente el equipo creativo en todos los volúmenes. Qué chido, ¿no? Está padre. Sí, es lo bonito de este tipo de cómics, entre comillas independientes, pues que se pueden dar, pareciera ya hasta lujo el que sean tan consistentes, ¿no? Uno hubiera esperado que ese tipo de consistencia también la tuvieran, pues, compañías más grandes como Marvel o DC, en particular Marvel, por ejemplo, con sus eventos, Runaways, pero pues resulta que no, porque sabe qué razón. Y si sigo me voy a amargar más, así que entramos mejor con World Trade. ¿Sabes qué otra cosa me encanta de este? O sea, el diseño gráfico en general. Por ejemplo, donde está la página de los créditos, que simula ser una página web viejita, con un navegador o sea, de los años 90, ¿no? Se ve, la verdad, muy padre, muy, muy estético, le da una muy buena, como, pues no sé, como un toque muy bonito a toda la sensación del cómic, ¿no? La idea, pues sí, o sea, si más o menos se les olvidó de qué va todo esto de World 3, es eso, muy a lo que yo he dicho, que es como que nuestro Boogeyman moderno es, pues, de explorar esta vez al internet como una cosa maligna, el origen de todos nuestros males. Es, para empezar, es un concepto interesante, es si quieren un, pues un poco, ¿cómo decirlo? Pues, en inglés dicen, ¿no? On the nose, con la alegoría, pues, por cómo está el internet en estos días, ¿no? Y a lo mejor sí va, pero aún así se me hace pachón y divertido. Sí, o sea, y fíjate que me estaba acordando que hubo otras en su momento, en los propios noventas o a finales, donde incluso el concepto del internet como fuerza primigenia o creadora o destructora también lo agarraron desde Fenomenoide. ¿Te acuerdas que ese era su origen, no? Tenía que ver. Hasta Jim Lee en un cómic bastante malito que se llamaba Divine Right, me parece. Y también, o sea, todo el origen era una ecuación en internet, una cosa por el estilo. Sí, pero ¿cómo te das cuenta de que en ese entonces era de... O sea, sí, el internet te da superpoderes. Y aquí es... El internet te quita la humanidad y es el origen de todos nuestros males. Sí, oh, ok. Es como que la percepción del... Que los otros tienen generalizado de pues del internet, de lo que se ha vuelto. Te digo, on the nose, pero pues, no puedo decir que también sea tan equivocado, ¿no? Y en este mundo que crearon James Tynion y compañía, ha habido una entidad que es este elemento del caos que ha estado plagando a lo largo de los 11 números anteriores en el cómic, que es una mujer desnuda, con tatuajes, que es muy extraña, es increíblemente letal, y se hace llamar Fear. Y lo que vemos en el primer número de este arco, que sería el número 12, es justamente su origen, de dónde viene esta mujer. Y me encanta que esto ocurre en 1999, y la tipografía con la que ponen 1999 y un quote de Arthur C. Clarke sobre en Space Odyssey, es la tipografía muy de Matrix, que es justamente el 1999 cuando salió esa película. ¡Oh, Dios! ¿Cómo olvidarlo todo? Digo, sí me gustó Matrix, pero nunca la vi en cines, por cierto. No me acuerdo cómo tenía varios compañeros. Yo estaba en secundaria en ese año. Todos los compañeros, que, ¡santo Dios!, estaban obsesionados. Todo era Matrix. ¡Santo Dios! Yo me fui de pinta para verlo. ¡Santo Dios! Había un cine ahí por mi escuela, relativamente cerca, y pues tuvimos, no sé, una hora libre como a las 11, algo así, pero era una hora, dijimos, vamos al cine, nos echamos dos horas, ¿no? Pero bueno. Total, que puede pasar. Que puede mal ir sal. Y sí, la vi en cines y me gustó, la verdad, también es una muy buena película. Ya las demás, cuestionables, pero la primera fue muy buena. Las demás ahí están. Sí, exacto. Si quieres verlas, supongo. Y en este número que vemos, que el origen de Fear, cuyo nombre real es Sammy, Samantha, que es, nos enteramos... Samara, ¡what! Aparte de todo. Aparte, ¿no? Es que... Así se llama la del Aro, ¿no? En inglés, pues. Sí, exactamente. Sí, la versión americana del Aro es Samara. Sí. Que pronto hay una plaza comercial que está ahora ahí por satélite, se llama Plaza Samara, y yo... ¡Qué volé! Sí, ¿de qué volé? Pero bueno... Que se me hace fea, es un vil edificio grandote, ¿no? Es así, bueno, ya cada quien. ¿Quién sabe? Nunca he entrado. Algún día ya te contaré. Y Samara descubrimos en números anteriores que es pues la hermana de uno de los... Pues prácticamente el que descubrió algo llamado el Undernet, que es básicamente el infierno en la Tierra, pero digital, ¿no? Al que puedes acceder a través de un sitio llamado World Tree. Y aquí la conocemos como una chica muy de su época, muy de finales de los 90. Me encanta estéticamente la composición de las imágenes, los colores, la ropa que le ponen a ella y a una amiga con la que está platicando. Toda la estética de su computadora, muy, muy de la época. Tiene unos postes por ahí que son tipo... No es totalmente no Britney Spears, por ahí está viendo un video musical que totalmente no es Baby One More Time, pero, o sea, está súper, súper bien hecho, Sí, es cuando te das cuenta de que tanto... Ay, no, James Stanley no es tan viejo, pero se me hace que Fernando Blanco sí es de... Tú déjamelo a mí, yo sé cómo era esto, ¿no? Sí, yo estuve ahí, Gandalf, ¿no? Sí, James Stanion, o sea, sí, pero pues, todavía era mucho más chavillo, o sea, quizá lo veo de uno, quizá de unos 7 años, 6 años, pues lo tendrá como que muy idealizado, ¿no? Pero, pero Fernando Blanco sí es de nada, tú tranquilo, hijo, yo sé cómo es esto. Exacto. Que desde ahí, o sea, hijo, es que también para que veas, ¿no? El asunto con el año 1999. ¿Te acuerdas qué otra película? Bueno, esa no es del 99, creo. O yo no sé. ¿Qué otra? Pero por esos años, ¿te acuerdas que estaba La Amenaza Fantasma? Salió ese año. En el 99, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y de qué se trata La Amenaza Fantasma? Toda la trilogía de las precuelas de Star Wars, pues es el origen básicamente de Darth Vader y del Imperio. Entonces, me acuerdo que en esos años, pues estaba mucho el de pues, ver a Anakin cuando era un chamaquito, un escuincle, otra vez, ¿no? Ver el... Nos remontamos al 99 para ver el origen del... del mal. Antagonista, villano. Entonces, no sé, quizás estoy viendo demasiado, ¿no? Pero me gusta pensar que también va por ahí. Y muy al estilo de Anakin y Vader en La Amenaza Fantasma de 1999. Pues también vemos que Samara era una muchachita normal. Su origen es bastante trágico, de hecho. Sí, exacto. Es una niña, es una chica normal, una jovencita que va a la prepa, entraba la carrera. Y el origen, o sea, el gran problema con ella es que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Y con la familia equivocada, ¿no? Porque si te das cuenta, durante, sobre todo en este primer número, lo que nos dan mucho a entender es que la pobrecita se la pasa sola. Así es, porque su hermano está en esa primera conversación que tiene ahí con su, entre comillas, amiga. Y digo entre comillas porque es así como que no, es amistades, no, Sammy, pero bueno. Estaba esa otra chica con ella porque le estaba compartiendo el maquillaje de su mamá, que es caro. Uh-huh. Incluso ya cuando se despide esta otra muchacha, no me acuerdo si tiene nombre de personaje o no, y Sammy le dice... Ay, pues nos vemos otro día y la otra chica es de, pues tal vez, ¿no? Y hace, Fernando Blanco hace una composición donde se hace un close-up a la cara de esa, de la amiga de Sammy. Y sí ves que tiene esa mirada como de, ay, pues pobrecilla, ¿no? Ajá, sí, como que tal vez regrese, bye. Y le deja con esa sensación de tristeza cuando se va, ¿no? Sí, o sea, sí es el que estuviera como que en el lugar incorrecto, en la familia incorrecta, lo que quieras, pero... Son las circunstancias, o sea, para mí esa es la sensación o la idea que nos quiere acá vender Tynion y Blanco, es de, o sea, sí, claro, sí son las circunstancias de que la pobre Sam está, pues básicamente es una víctima, ¿y de qué? De las circunstancias, es feo, pero sí, ¿no? También hay como que está muy interesante estos... Son como nada más 2, 3 números, creo. ¿No? Uh-huh. No me acuerdo si 2 o 3. Pero donde vemos como que la historia de... del descubrimiento de la Undernet, pero a través de los ojos de Sammy, a través de una persona pues normal. No, no es como... ¿Ay, cómo se llamaba el totalmente no Steve Jobs? Ahorita te digo. Bueno, él, o sea, el que prácticamente es el que... No la inventó, pero es el que la descubrió, ¿no? Uh-huh. La descubrió, uh-huh. O sea, él y sus amigos pues se la pasaban explorando la Undernet y acá haciendo un montón de tonterías. Y Sammy no. Sammy, la pobrecita, pues simplemente... entra a la Undernet por aburrimiento. Sí, porque estaba acostumbrada a estar chateando en América Online. ¿Ves por ahí unas capturas de eso? Santo Dios. Gabriel se llama su hermano, Gabriel. Okay. Entra, como dices tú, por aburrimiento, se crea un perfil en esa página, y ahí es donde por primera vez, iba a usar un nombre de usuario ahí medio genérico, o sea, SammyGirl87, y dice, no, a ver, le voy a poner uno más cool, le pone Fear, PH34R, ¿no? Fear. San Miguel 87, o sea, 87, me imagino su año de nacimiento. No, no iba a entrar a la carrera, estaba todavía en la prepa, secundaria. ¿No? La pobrecilla. Sí, o sea, en el high school, ¿no? Entrando, no, entrando al middle school. O sea, estaba totalmente pobre, pobre chamaquilla y... 13 años, no manches. ¿Mandé? 13 años. 13 años y le tocó... E insisto en que ahí hay una metáfora, ¿sabes? O sea, aquí necesitaría yo agarrar a James Stallion acá de la camisa así de... ¡Ah, suelta la sopa, infeliz! Insisto que hay una metáfora de eso. A una pobre chamaquita de 13 años totalmente no preparada para lo que va a haber en la Underdog o la Internet... Y se mete en esto. Hijo. Sí, sí, debe haber un comentario ahí medio fuerte, sí, ¿no? O sea, si no lo cacharon ustedes y yo se lo estoy diciendo, mire, no soy un genio, de veras, ¿eh? Es un poco así la carota, pero... come on, dude. Y todavía, o sea, para venderte el cuadro más dantesco todavía de que... Ay, pues pobrecita mensa. Pues tenía 13 años, apenas estaba descubriendo qué le gustaba, qué no. Parecía que como que tenía acá algo de atracción por una de las amigas de Gabriel, que era como que quien se juntaba y que cada rato preguntaba si ella iba a regresar a la casa, etcétera. Y es por las... aparentemente tienen ahí una escena, pues está bonita hasta eso, en donde este personaje... Ay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre de estos dos. No, fíjate que es lo único malo que tiene el cómic, ¿sabes? No tiene los personajes más... Memorables en cuanto a los nombres, ¿eh? Sí, como que necesitas... O necesitas hacer tu guía de personajes, o Tainion, inviértete personajes un poco más... Que podamos recordar un poquito más. Pero bueno. Ahora dejamos cómo se llama, porque me gusta dar el chisme completo. Amanda se llama. Amanda y su novio Liam, ya me acordé. Liam. Que Liam es como que... o sea, en el presente nuestro es Liam, es como que el muchacho chicho de la película gacha, ¿no? Uh-huh. Y tienen ahí una conversación muy padre esta Sam y Amanda. Amanda le dice, o sea, chill the fuck out, no te preocupes, o sea, tú... porque la ve teniendo sexo con Liam y pues ella se le pregunta, de pues, ¿qué onda? No, pues está en la edad, la pobrecita mensa. Y dice, mira, tú no te preocupes, tú disfruta. No le hagas caso a tus amigas burras como esa que se acaba de ir. Y no tengas miedo. Don't be afraid. Afraid de fear. No tengas miedo. Pues pásala bien, ¿no? Y a la postre también siento que son esas mismas palabras, ese ánimo de pues, propiamente de animarla a crecer y a ser una, pues, una muchacha más completa, más. Quizá un poco más. Aventada, porque pues, se ve que la pobrecita se la pasaba solita, en el que se termina metiendo a la Undernet bajo el seudónimo Fear, y ahí todo se va al demonio. ¿Sabes un detalle muy bonito? Es que en su versión humana 100% tiene heterocromía, tiene un ojo de un color y otro de otro. Es azul y como verde, ¿no? Color gargajo. Exacto, sí, es un fenómeno natural, o sea, sí existe, pero eso la vuelve inquietante desde antes de convertirse en Fear, ¿no? Ya de por sí, sí, claro. Y nos cuentan algo, también cosas respecto a su hermano y ella, la relación que tienen, de cómo pues realmente su hermano, de alguna manera es quien se hace cargo de ella, porque el papá nunca está, la mamá nunca está. O sea, tiene una familia bastante pues rota, ¿no? No tanto rota, pero es... Porque no es que estuvieran divorciados. No, o simplemente que no están. No realmente, pero simplemente no andan por ahí. Son un poco ausentes. Pero fíjate, a los 13 años eso pega mucho, güey. No tanto, yo me la pasaba así. Casi normal. Soy una ratita pachona. Eso sí. Eso sí, pero te digo, o sea, sobre todo, mira, considerando las circunstancias de la chavita y en todo el rollo que se estaba metiendo, pues sí, le hizo falta estar más acompañada, ¿no? Quizá. Fíjate que eso es una parte de la historia en la que me vi muy reflejado, porque son cosas que a mí me tocó, ¿sabes? Me tocó crecer mucho con internet y decir, ok, this is kind of bullshit, o sea, ¿sabes? En el sentido de que, no sé, mira, sin ser muy... Sin llegar a hacer este video del PCA, ¿no? Pero, no sé, en esos años cuando uno es chavo, hay un momento en el que dices, ok, estos son tonterías, o sea, mejor. Porque ves cómo te querían vender de que la internet, no, no hables con extraños en la internet, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera, entonces, yeah, I know, entonces nunca lo haces. Y lo único que terminabas haciendo era tratando de descargar, discos a través de modems dial-up. De servidores rusos, ¿no? De servidores rusos que tardaban como días. Y en el momento en el que lo lograbas, te sentías un grado de logro y satisfacción contigo mismo, que es de, fuck yeah, necesito bajar otro, ¿no? Ni me acuerdo el nombre del servidor, pero sí descargué. Ustedes disculparán, sí, a mí me tocó leer. Nunca usé Napster, pero sí me tocó leer a Napster. Así me tocó escuchar el Come With Us de Chemical Brothers, por ejemplo. También así descargué en su momento uno de Molotov, que sí me gustó mucho ese disco. Creo que era el tercero. Y dije, no me acuerdo. En esos años me acuerdo que estaba de moda el Apocalypse. Entonces, fue poquitito después de que sacó el Apocalypse, cuando salió el segundo disco, el tercer disco, que también lo descargué así de un servidor ruso de dudosa procedencia. Muy dudosa procedencia. Pero sí. Y también otra cosa de, o sea, terminabas por no, o sea, lejos de convertirte en Fear o convertirte en en Domino de Lovesick, realmente qué era, o sea, ¿qué es lo que termina haciendo yo? Tratando también de conseguir la serie de Clone Wars de Tartakovsky, bajándola en modem dial-up. En formato QuickTime, ¿te acuerdas? En formato QuickTime, que los primeros episodios a todo dar, el problema fue cuando llegó el último. ¿Por qué? ¿Porque ya duraba mucho? Duraba mucho, eran unos terribles 200 megas, creo, yo no me acuerdo. No, hombre, de toda la noche, otra de esas odiseas de dejarlo descargando toda la noche. Con la esperanza de que no se desconectara, que no se fuera la luz, que, algo, ¿no? Que no se pasmara ahí, sí, sí, sí. Eran tiempos de un internet más salvaje, ¿no? Es como el internet debió quedarse. Y hay mucho al respecto también de eso en los siguientes números de este arco de World Tree. Porque, digo, estos primeros dos números, principalmente vemos el origen de Fear, de lo que Sammy ve en la Undernet. Ah, esas escenas como me gustan, Son padrísimas. ¿Sabes cuál es el único problema? A ver, descríbelas. No sé cómo lo hizo James Tynion, O sea, para describirle eso. Pero son imágenes de mucha violencia con un efecto estereoscópico en paneles de en grids como de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 35 paneles. Imagínate eso. Hay un doble splash page que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, técnicamente 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, pero no todos son del mismo tamaño. Hay algunos que forman una composición, otros que no, otros que tienen algo de storytelling más tradicional. Ah, no, son 18, porque hay uno hasta arriba que es como transversal. Es una maldita pesadilla. En el sentido tanto de la historia como de por haberlo trabajado, ¿no? Sí, o sea, yo me imagino acá James Tynion acá donde este pueblo describiendo y todo eso, mientras tanto Fernando Blanco así cargando una pistola del siguiente panel que me pongas a hacer infeliz, ¿no? O alternativamente, quién sabe qué tanto de Fernando hay en estas composiciones, ¿no? Yo creo que hay mucho. Mira, no dudo de veras, no voy a dudar ni tantito de la habilidad que tiene James Tynion para describir, para hacer composición, para explicar lo que quiera su artista, ni por error, el dude sabe perfectamente cómo hacerlo. Pero no siento que haya una manera en la que no ocupe psicotrópicos para que alguien te entienda esto sin que se metan hongos contigo. Entonces yo creo que mucho de eso tiene que ver con Fernando Blanco. Muy seguramente, y también después los colores, los colores de Jordi Belair, ¿Cómo levantan la página en más de un sentido? O sea, no, desde luego no es un 3D, o sea, no está pensado para que lo veas en 3D, o sí, no lo sé. Pero tiene un efecto que llega a ser incluso cansado a la vista. O sea, son paneles en los cuales no puedes dedicarle mucho tiempo a cada panel porque te llega a cansar. Y me imagino que el efecto es lo que quieren lograr, Es que también son colores luego muy pues defriégame la pupila. Hay muchos colores naranjas con mezclados con grises, que no es la mejor combinación para el ojo, tengo entendido. De repente hay muchos colores más estridentes que resaltan mucho a la vista. De una vez les digo, esto yo lo leí originalmente en una tablet. Tampoco es la mejor forma para leerlo, ¿eh? Por mucho que tengan lectura asistida o lo que sea, no, es esto. Qué curioso, una cosa que tiene tanto que ver con la tecnología, con una pantalla, con el internet, con una computadora, tablet, lo que sea, teléfono tal vez, y que uno sienta que la mejor forma de leerlo pues, es a la antigüita, análogo, en papel. Que también le va muy bien a la historia, porque más adelante es ese regreso a la... Si bien no al análogo, sino al internet, como digo, más salvaje, más primigenio, es lo que estaban buscando, o sea, algo donde... O sea... Como tal, la internet se vuelve demasiado hostil para seguir consumiendo el contenido, ¿no? Consumiendo el contenido. Esa yo creo que es la frase que ha destruido el internet. Consumir contenido, ¿sí? Pues sí. Sí, tal cual, porque es lo que terminó, o sea, lo que terminó por hacer, digo, en otros contextos, ¿no? Aquí es como que más de terror y demás. Pero es lo que terminaron por hacer los... No sé cómo decirles, acólitos, vamos a decirle, de Fear. Y ve a dónde los llevó, ¿no? O sea, a dónde nos está llevando. I don't know. Y la uso mucho, y voy a tratar. Y desde que estuve leyendo este volumen otra vez, dije, hay muchos vicios del internet que no me había dado cuenta de que todavía tengo. O sea, yo ya me sentía acá bien progres y bien under. Ya nada más por no tener redes sociales. Ay, por favor, ¿no? Denme un golpe en la cabezota de vez en cuando si se me vuelve a subir así. Pero hay muchos vicios de internet que todavía tengo y el decir esas palabrotas es como que me siento sucio, ¿no? Y ahora, cosa de obviamente trabajar en ello, pero me gusta el cómo ves a ti mismo como un espejo, sobre todo en este cómic. Desafortunadamente yo creo que es uno de los cómics de James Tynion que, aunque le ha ido bien, le está yendo bien y lo que quieras y todo, pero no veo que haga... Yo cuando me acuerdo que tenía el Twitter y todo, yo nunca vi que hiciera mucho ruido, Sí, no tanto como otros. Creo que ha sido más sonado, por ejemplo, Department of Truth. Siento que es de los que más se ha movido. Acaba de sacar uno nuevo también, que creo que es un solo volumen. Parece. No recuerdo el nombre ahorita. Pero sí, o sea, no es quizá el que más le suena. Obviamente, Something is Killing the Children, no de Image, sino de Boom Studios. Boom. Pues yo creo que el que le da de comer ahorita, ¿no? Porque tiene spin-offs especiales, ediciones de lujo, you name it, ¿no? Viene un crossover con Swamp Thing, con el mejor nombre jamás concebido en la historia. Swamp Thing is Killing the Children, sí, es cierto. O sea, quiero que alguien me diga quién fue el que se le ocurrió poner el nombre así para mandarle una lana, no sé. Sí, algo. Reconocimiento, o sea, de veras, estaba ahí, ¿no? O sea, estaba ahí, no lo vimos. Gracias por hacerlo visible para todos. Y más aún que sí iba a salir un crossover así. Damn it. Y tienes razón, eso es la obra visible de James Tynion. Esta. No lo es tanto, y no es mala, y vende bien. Tan es así que los TPB se tardan en salir, porque los números sueltos los siguen reimprimiendo, ¿no? Pero no, sí. No mueve la conversación. Es lo que a mí siempre se me hizo raro. Digo, no sé ahorita. Pero es más, estuve también buscando un poquito así de... Porque luego antes de hacer... Digo, es como que mi rutina antes de hacer un programa. No sé, unos 3-4 días antes de hacer el programita. Cuando es un cómic que ya pasó un ratito de que salió, pues trato de buscar los reviews que hubo al respecto, comentarios, quizá entrevistas en las páginas ñoñas. Casi no hay de World Tree, ¿sabes? No, estuve no buscando en The Comics Beat, en comicbookclub.com y en otra que se llama Heroes no sé qué rayo. Bueno, luego tengo ahí por el nombre. No encontré mucho de World Tree. Daban el preview. O sea, daban los previews y se acabó, ¿no? pero no como en otros, con otros títulos de otras editoriales, de cualquier otra editorial y cualquier otro título. Es más, hay muchos reviews, por ejemplo, de, digo, sí es Image, pero es Skybound y este, o sea, es Comic Indie, pero es una franquicia. Es de hay mucho de Transformers, pero mucho. Hay más de lo que ves, ¿no? Es más de lo que ves, pero no encontré tanto de Warframe. Sí me sorprendió de, pues ¿qué onda con eso? En fin, es un punto raro el que, nada más lo raro que se me hace, lo que quería comentar al respecto de que mi hermano tiene razón, creo que no es un cómic más visible de Tinyon, y sobre todo de Fernando Blanco. Es una lástima, esta cosa debería ser tema de conversación actual en todos lados, también por lo trágicamente actualizado que se siente, ¿no? En fin, en el segundo volumen, el segundo número, o sea, muy a través de un viaje, de veras un viaje, ¿eh? Viajesote. Pues vemos el origen de Fear. La verdad es que eso es algo que yo aplaudo mucho de lo que hicieron aquí Blanco, Tinyon, Belair. Vidicar, yo creo que no tanto, porque no le pagaron tanto como en otras ocasiones, porque casi no hay tanto diálogo. Sí. Pero mucho de ese viaje, de esa transformación que Sammy tuvo para convertirse en ese inicio de ser Fear, pues te lo dejan a ti, ahí nada de andarle agarrando la manita al lector, es de mira, aquí está, pues date, a ver qué entiendes, hijo. Sí, y fíjate que algo que de este segundo número en particular, sí, que sí es un viajezote en cuanto a colores, en cuanto a imágenes, técnicas de ilustración. No sé qué tanto trabaje Fernando Blanco en papel, qué tanto en carboncillo. Hay unas escenas que siento yo que son carboncillo, que se ven increíbles, que contrastan con los colores azules, por ejemplo, de Fear. Hay un imaginario de vendas. Hay una parte donde igual es un splash page, pero está segmentado en pequeñas viñetas para darle como pausa y ritmo, donde vemos a una Fear muy pequeñita, bueno, perdóname, a una Sammy muy pequeñita, desnuda, tocando la mano de, básicamente de Fear, de su alter ego, pero en este mundo, no sé, llamémosle demoníaco digital, Event Horizon, I don't know, no sé, es difícil escribirlo. Algo así, tienes toda la razón. Sí, es como que Event Horizon meets the internet, ¿no? Algo así. Mira, es como si dos películas del 99 Hate Fucked y tuvieron un chamaco, ¿no? Si Matrix y Event Horizon salieran, hubieran procreado un engendro del demonio, hubiera sido esto. Sí, básicamente, ahora que lo piensas, mira, qué buena idea, qué buena analogía. Ahí está el copy, págame Image, ¿no? Y me encanta el número cómo termina con ella, despertando de esta ordalía con el resto de los amigos de Gabriel, los del grupo de World Tree. Y no sé si te diste cuenta que la tipografía de ella cambia, habla en minúsculas. Como normalmente habla Fear. La mirada de ella cambia, ya es la mirada de Fear, ya no es ella. Y lo que le pregunta a su hermano es, ¿qué es lo que viste? Y la respuesta es fenomenal. Uf. Vi el paraíso y no estabas ahí. ¡Oh, damn, dude! Sí. Potente esa, Sí, híjole. Yo me acuerdo la primera vez, porque ya como dos o tres veces que leo eso. Ya, pero la primera vez que leí el número. Ay, su madre. Sí. O sea, sabía dónde iba a ir, porque estabas viendo el origen de Fear, sabes más o menos por dónde va. No dejas de sentirte mal, ¿eh? Sí, porque ya lo habíamos visto siendo una asesina, siendo, o sea, una fuerza implacable. También lo habías visto frágil como Fear incluso en algún momento, pero al final del segundo volumen, claro, pero nunca lo habías visto así. Y es el efecto Anakin, dude. Es el efecto Anakin. Porque habías visto a Vader incluso frágil al final de Return of the Jedi. Claro, claro. Pero porque ya estaba vencido, ya estaba, pues, camino a su última redención, que era morirse, ¿no? O sea, pero nunca lo habías visto siendo inocente. Ajá, siendo un niño al que le quitaron a su madre. Sí, miren, es por eso que digo que, miren, sí, las precuelas serán lo que quieran, pero Pero el hecho de que hayas decidido hacer a Vader un pobrecito niño inocente, que al principio era muy, pues muy entusiasta de su mundo y de sus alrededores, pues como normalmente son los niños. No, eso es una genialidad. Exacto, y que fíjate que en su momento, recuerdo la crítica era de, es que cómo es posible que este niño tan dulce pudiera convertirse en Vader. Y después cuando vas viendo lo que le pasa dices, tiene sentido. Si lo ve, o sea, no es requisito, pero si lo ves con el contexto completo de Clone Wars, tiene mucho más sentido, ¿sabes? Mire, fíjate, es que, para que veas, por eso es tan bueno, porque yo nunca vi Clone Wars. No creo, ¿verdad? Ya ni Disney Plus tengo. Entonces, aún así funciona. Sí. O sea, te da esa sensación de, ah. Cuando ves ya a Anakin convertido en Vader, tiene sus múltiples fallas la película de Revenge of the Sith. Sí, totalmente. Sí, o sea, si hay un momento de que todavía soy Anakin, ahora sí ya soy Vader, es de, ok, como digas, va. Pero no lo sientes tan barato, ¿no? Exacto. Cuando, mira, no me vas a negar que cuando estábamos en la sala de cine, la primera vez que vimos Revenge of the Sith, y que le pone por primera vez la máscara a Vader, la máscara del casco, y se escucha por primera vez el pues no, o sea, dude, esta sensación en la sala no la he vuelto a vivir, ¿eh? Yo nunca he vuelto a vivir un silencio tan sepulcral como ese. Quizá había vivido alguna otra vez, pero no me acuerdo. Pero de veras, si hubieran estado en esa sala con nosotros, cuando le ponen ese casco, es un instante, quizá un segundo, donde hasta que se empieza a escuchar la respiración de Vader, no escuchabas nada. La respiración de nadie. Era ominoso, dude. Como, o sea, yo sí, miles de fallos en esa película, si quieren ser nitpicky sobre todo. Claro, sería yo el primero en apuntarlas. Pero hay algunas muy buenas, hay unos queens muy buenos. Sí, ese, por ejemplo, es fantástico, la verdad. Sí, mira, contrario a lo que muchos pensarían de, oye, ¿qué es lo que nunca te gustó de Revenge of the Sith? Muchos estoy seguro que se va por el lado de, ah, pues es que Anakin cambió a Vader muy rápido. Sí, claro, pero eso a mí nunca es lo que me molestó. Desde el principio me molestó lo siguiente. La pelea de Anakin y Obi-Wan pintaba para ser épico y está buena. Pero terminan sin ni siquiera despeinarse. Bueno, Anakin más o menos. Pero Obi-Wan ni se despeina. Sí, era para que fuera más, honestamente, más visceral. No tan flashy, ¿no? Sí, lo pongo así. Digo, quizá ya no se acuerden mucho de esta pelea hasta la gente, pero ¿se acuerdan de los guamazos que se agarró Baylan Skoll y Ahsoka? Ah, eso sí dan. Oh my God, eso sí eran fregadazos. Baylan gana. O sea, porque también te estaban vendiendo mucho a Baylan Skoll, de que no, esto es un infeliz maquiavélico macuarro, ¿no? Y ya cuando lo ves de veras darse en la torre con quien sabes que sí es acá fregona, que es Ahsoka, y ganarle de la forma que lo hiciste, dice, holy shit. Así, o sea, y ¿sabes qué? También no es como que hayan terminado bañados en sangre ni nada, pero sí sientes como que se ganaron más la tranquiza, ¿no? Sí, yo creo que ahí ahorita regresamos a Walter, pero quería dar el comentario de, creo que el gran problema con esa pelea fue que era el escalamiento. El bendito escalamiento. Ya habíamos tenido la primera pelea en episodio 1, la de Darth Maul y contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Fue enorme, fue muy bien hecha. Nunca habíamos visto una pelea de sables de luz así, o sea, con ese nivel de coreografía. De coreografía, claro. Sí. Sí, exacto. Luego tienes en la segunda película, tienes al trompo chillador, ¿no? A Yoda con el Conde Dooku, que ves otro nivel de cinética, de movimiento, etcétera. Dices, ¿cómo hacemos esto más grande? Así, lo hacemos así. Pero en hacerlo así, tan de brincos y vueltitas, y le quitan todo ese peso o dramatismo que tenía que tener la pelea en sí misma, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Y quieres saber cuál es el ejemplo más claro de todo eso. Ve la primera pelea de sables de luz bien hecha y derecha que se llevó en todo Star Wars, que en realidad fue Luke y Vader. Ah, sí, claro, la de Obi-Wan y Darth Vader, bueno. En fin. O sea, ve a Luke y a Vader dándose de trancazos. Sobre todo al principio. Es una escena, no es la más espectacular, no es la más rápida, pero es increíblemente dramática. No hay música. Realmente lo único que escucha, los que escuchas es el sonido de las espadas, el chocar de las espadas y la respiración de Vader. Se acabó. Es cierto. Y de veras, o sea, y con cada golpe y cada swing, todo, sí empiezas a sentir que a Luke le está yendo mal. Y luego ve la otra pelea, la del episodio 6, cuando vuelven a pelear Vader y Luke, que ya es la ferocidad incluso de Luke, o sea, cuando ya es la desesperación, cuando le acaba cortando la mano a su padre, ¿no? Sí, o sea, ahí es donde de veras, o sea, ya es, adiós las vueltitas, adiós la técnica, es de, la espada va en el hombre, ¿no? Ajá, exacto. Ahí está la diferencia, esa es la diferencia entre deber sentir el peso de una pelea, de espada de luz, pero en general de cualquiera, a ver coreografía. Nunca vas a... me acuerdo que esto sí lo vi en algún lado. Nunca vas a sentir el mismo grado de emoción y dramatismo en una pelea, en otro sentido, de ver, por ejemplo, las antiguas películas de Bruce Lee a una de Jackie Chan. Porque la intención es otra. La coreografía claro. Es otra. Sí. Con Bruce Lee, de hecho, le tenía que decir, chill the fuck out, no le pegues tan duro a tus compañeros. Y no lo hagas tan rápido. Y no lo hagas tan rápido, porque la cámara no te capta bien. Jackie Chan lo hace para entretener. El chiste es ver muchos stunts. Su ejemplo a seguir era Buster Keaton, el famoso, uno de los grandes famosos stuntman de la época de oro del cine, del cine mudo. Entonces, pues esa era otra idea. Con Bruce Lee era así de, sí pelea, pero no como lo haces normalmente, porque aquí podemos morir, ¿no? ¿Y te acuerdas que Bruce Lee era, lo decía, economía de movimiento? O sea, no voy a soltar golpes a lo menso, voy a soltar los que son necesarios, ¿no? ¿Y qué hace Jackie Chan? Todo lo contrario. ¿Y qué hicieron en la pelea de Obi-Wan y Anakin? Es todos los golpes, innecesarios o no, pero ahí están todos, ¿no? Ahí nos trepamos en una mesita y damos un montón de vueltitas, así que... Whatever, dude. Que pasa en las de Luke y Vader y posteriormente, por ejemplo, en la de Ahsoka y Bailan. ¿Sabes cuál también otra está muy padre? Digo, no es exactamente de sables de luz, pero sí hay un sable de luz ahí metido. La de Ahsoka y ¿cómo se llama? La vieja bruja en el Mandalorian. Sí, que también salió después en la de Ahsoka, pero... También salió en la de Ahsoka, pero esa pelea estuvo padrísima, dude. Que fue coreografiada con un estilo así de película samurái. O sea, de película de samurái. Esos acá dándose de espadazos samuráis, mientras que Pedro Pascal y Hicks de Alien estaban acá en el western, ¿no? Ajá, o sea, las dos grandes influencias de George Lucas, ¿no? Qué bueno. Pues. No sé qué tan cierto sea. Dicen que los westerns están inspirados en las... películas de samurái, unos que dicen que es al revés. Vete a saber. El chiste es que a Lucas le gustaban los dos y ese capítulo en particular está padrísimo. Por cierto, que Baylan Scott, ¿te acuerdas que el actor Ray Stevenson falleció, ¿no? Falleció, sí. ¿Y ya no has visto imágenes ahora de Hound, el perro? No me acuerdo cómo se llama el actor, pero como Baylan Scott. Está increíble, Está increíble, ¿eh? Oh, shit. Se ve muy bien, o sea. Se bifeó, la verdad, se ve que se bifeó acá. O sea, obviamente sí ves inmediatamente que es otro actor. Claro, pero le queda increíble, ¿eh? También creo que es un muy buen recast. Me da gusto por el perro. Sí, la neta es que sí. Por cierto, hablando del perro y de Game of Thrones, ahorita regresamos a Walter, pero hablando del perro de Game of Thrones, este domingo, carnal, empieza la nueva serie de... Pues de... De Westeros, llamémosle así, ¿no? A Knight of the Seven Kingdoms. Iba a decir Adventures of Duncan Egg, pero ese es el libro, ¿verdad? Ajá, exacto. No oficialmente, pero sí. Pero sí, ¿no? O sea, es como lo conocimos mucho tiempo hasta que salió oficialmente y se llamó Knights of the Seven Kingdoms, bla, bla, bla, sí, sí. Uh-huh. Sí, entonces empieza a salir este domingo. No sé cuántos episodios van a hacer, pero... ok, siento bonito de regresar a Westeros, ¿eh? De repente se extraña ese mundo. Pero bueno, es otra vez volver a ver acá, Mira, muy apropiado, ¿no? Porque el clima está gris y feo y sin nada de alegría por la vida. Más o menos como todas las producciones que tengan que ver con Game of Thrones. Por cierto, no esperen ver dragones, no va a haber. No hay manera. No, están extintos. Exactamente, en ese punto están extintos y todavía no regresan, así que... O sea, ahí ya platicaremos luego de ella, pero le tengo muchas ganas. George R. Martin está muy contento, dice que le gustó mucho cómo quedó la serie. Ok. Y dice que son sus historias favoritas de lo que ha escrito de ese universo. Le gusta más eso que a Song of Ice and Fire y todo ese rollo. No me sorprende ni tantito. Sí, como que ya se había cansado de... Como que quería contar algo más ligero en otro tono, no sé. No sé. Simplemente a mí se me hace que... ¿Qué es lo que quería hacer? Contar otra cosa. Y pues ya tengo este universo, hagamos otra cosa. Y creo que lo que escribió tiene un tono más ligero, más... Okay. Más de aventura. Espero que eso no le juegue en contra a la serie, porque seguramente la gente va a llegar esperando quiero violencia, incesto y dragones, ¿no? Pues, violencia sí va a haber, incesto creo que no. De Westeros, pero aquí probablemente no. De los dragones no. Dragones no. Sé. Violencia sí va a haber, incesto, not really sure. Bueno, sí un poco. Pero no totalmente seguro, ¿no? Sí, exacto, pero sí, dragones sí, no. Espero que no le jueguen en contra, pero tengo muchas ganas de regresar a ese mundo. Ya platicaremos luego. Sí. Bueno, hay que regresar a Wall Street. Cierto, porque ahora llegamos al año 2049. ¿Que no ahí es donde pasaba Blade Runner? Creo que sí, ¿no? No, ese es el fantasma. ¡Ay, el fantasma 2049! ¡Sí, es cierto! Dije, a ver si le cachó a mi hermano, pero creo que no. Es que recién salió una película de Blade Runner 2049, algo así, ¿no? ¿Crees? Ah, bueno, sí, claro. Bueno, no tan reciente, pero sí es reciente, con Ryan Gosling. Ryan Gosling, sí, no, ya no era Harrison Ford, pero sí, cierto. Pero el fantasma 2049, sí, cierto. ¡Qué buena serie! Oh, dude. Digo, sí, era buena serie. Tengo entendido que los cómics son buenos, no sé. Fíjate que sí, y por ahí tenía yo un... Tengo, estoy seguro lo debo de tener, todavía no lo encuentro dónde debe estar, pero tengo un ejemplar de esos que me salieron cuando compraba todo lo que molía cómic. Oh, sí, como olvidarlo. Y que compré ese de un número X random del Fantasma 2049. ¿Sabes quién lo dibujaba? ¿Quién? Steve Ditko. No seas mamón. Steve Ditko en sus últimos años trabajando. O sea, ya así de, ya sabes, súper recluso y todo, pero sacando chamba. Y dibujó el Fantasma 2049. ¿Y tienes uno? Por ahí está. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar para mostrártelo. ¡Holy shit! Y sí, o sea, ves al fantasma en sus características poses de Ditko con la patita de frente. Ya sabes, ¿no? O sea... Claro, claro. Ditko stuff. Así, 100%, ¿eh? Había un videojuego de Super Nintendo del fantasma. Muy bueno, por cierto. Muy difícil. Sí. Y yo nunca me enteré. Tenía varios finales. Ay, hablas de los primeros juegos que tenían algo así, ¿eh? Por eso es que yo siempre sacaba el final más pitero. Yo estaba repanqué para eso. Mucho replay value. Y para la época debe haber sido súper revolucionario eso, ¿eh? Yo supongo. Oh, my God. Bueno, estamos en el año 2049 ahí en Wall Street. ¿Y qué creen? Todo se fue al demonio. Y vemos a Ellison, seguimos a Ellison ya, obviamente ya mayor y todo el rollo, escapando de unos demodogs o algo así, no sé qué serán, unos hounds bien feos. Sí, acólitos de Fear, vamos a decirles. Demodogs, pues ni que fuera Stranger Things, dude. Ah, sí, cierto. Que me encanta que, o sea, tienen forma de perro demoníaco, pero de repente, o sea, me meten un efecto ahí muy bonito en la página y ya se convierten en los acólitos de Fear con los tatuajes así todos... Otherworldly, en colores morados y todo. Oh my God. O sea, vivir en ese mundo sí está del nabo. O sea, insisto, es. Event Horizon y The Matrix tuvieron un hijo de odio, ¿no? Pero. Harto. Y este cuate, Ellison, acaba pues. Pues ocultándose, y en una de esas llega a un refugio, a un lugar de refugiarse donde hay unos chavitos. Chavitos que no conocen el mundo previo a este mundo, ¿no? Al mundo postapocalíptico de World Tree. Y esas interacciones que tiene con estos chavitos. Oh, dude. Qué bien escritas están. Me encanta. O sea, porque él es un tipo que conoce el mundo antes de que se fuera al diablo. Que conoce. Los medios, la cultura popular, la cultura en sí antes de que se fuera el demonio, y los chavitos la están revalorando a su manera. Está bien interesante eso, ¿eh? Cada que hay una interacción entre Ellison, Cyanide, uno de esos chavos, y el otro no me acuerdo cómo se llama, Cyanide es el más es el más memorable, según yo. Porque a cada rato hace hace quotes de Family Guy. Sí, de repente le dice, kikiri, kikiri. Kikiri. What the fuck did you just say? Y le pone acá un cachazo con una con un arma automática, ¿no? Dices, ok, pues no debí haber dicho eso, ¿no? Cada que ves una interacción de ellos, cómo me gusta, porque de veras sientes que James Tynion se tomó su dulce tiempo. Son tres números los que vemos este no, mundo futuro. Pero se tomó el tiempo para crearte una sociedad que sientes que sí ya avanzó, que ya no es la nuestra. Y lograr eso es difícil, ¿sabes? Yo pongo mucho el ejemplo con Cyberpunk 2077. Uh-huh. Ellos lo lograron muy bien, pero es que es. Lo hacen, lo dicen a través de un medio como que tan interactivo como es un videojuego, entonces siento que, o sea, es difícil, pero ahí no tan difícil. Porque sí, o sea, la forma de hablar de las personas cambió. Hay muchos términos que dentro del léxico que encuentras en el juego, los infieres a través del contexto de lo que está pasando. Uh-huh. Pero son palabras que en realidad no existen. Hay conceptos enteros que, o sea, claro, dentro del juego hay como que artículos y cosas que vas leyendo y vas encontrando. Y si te tomas el chance de leerlo en pantalla, pues lo entiendes bien. Pero que estoy seguro que para los que les dio flojera no leer nada, también pueden cachar de qué se trata, ¿no? El tema de la ciberpsicosis. Ah, sí, es cierto, que salió de la serie, por cierto, ¿no? O sea, ya salió, o sea, ya existía. En la serie de S-Runner se manejó tan bien que terminó por meter ese concepto dentro de la jugabilidad de tu personaje en el videojuego a través cuando llegó la expansión de Phantom Liberty. O sea, fue. Y es fenomenal. O sea, de veras es un. No es un perk, pero tampoco es un debuff. Es algo raro ahí del juego, o sea. Magistralmente manejado, ¿no? Y ese tipo de cosas. Siento que cuando lo haces así de rapidito, no van a salir bien. Y el temor que cuando estaba viendo de cómo iba a ir estos siguientes últimos tres números de este arco de World Tree, de ver el mundo futuro, dije, ching, va a estar medio. Se me hace que va a estar medio awkward el leer, pues, cómo pensó James Tynion que se iban a comunicar y a actuar y simplemente existir, pues los chavillos del futuro, ¿no? Y no, ¿eh? Sí lo sientes, o sea, dentro de ese mundo plausibles. Sí, orgánico, o sea, de cómo están reaprendiendo el mundo, ¿no? Y están reviviendo y revalorizando una cultura que ya no existe, ¿no? ¿Y sabes cuál es el truco que siento que con el cual se logró esa sensación de que de veras sí los sientas auténticos, que los ves en contraste de los viejos, en contraste de Ellison y de Yoshi? Yoshi, que por cierto, su alias dentro de esa comunidad es King Koopa, se oye más acá, ¿no? Sí, porque, mira. El Yoshi, dices, bueno. Pero, o sea, pero Yoshi es la onda, mira, claro, yo entiendo, claro, pero Yoshi es la onda. Pero tenía que ponerse algo más, como más respeto, ¿no? O sea. Sí, con más caché, porque son una bola de adolescentes y de squinkles a los que les está tratando de ayudarlos y a que no se mueran y tratar de guiarlos por la vida. Yoshi no suena adecuado, pues. ¿Y sabes qué? Me gusta que este cuate es legit, porque como él es de origen asiático, japonés, me parece, Yoshihiro se llama. O sea, no se puso King, no se puso Bowser, que es el nombre gringo de King Koopa. Es King Koopa, o sea, acá, o sea, él legit, ¿no? Sí, como ¿te acuerdas que nosotros así conocimos a Koopa? Nunca le, o sea, nunca dijimos Bowser. Nunca le dijimos Bowser, nosotros le decíamos Koopa. ¿Por qué? Porque era así como venían en los libritos de los juegos. Uh-huh. Sí. O sea, Koopa o King Koopa, ya no me acuerdo. Por el otro era Koopa Troopa. Ajá, porque era el Trooper, ¿no? Después me quedé que era Trooper, ¿no? Era el de a pie, ¿no? Ajá, y el otro era Koopa o King Koopa. Entonces, nosotros sí lo conocimos. Ya cuando le empezaron a decir Bowser, está bien, pero aún así no. Pero eso me encanta, que este es legit. Skids se llama, por cierto, otro chavo. Es Cyanide y Skids. Skids, sí. novios esos dos, pero son el típico tropo de que uno es acá de este, la violencia no es la no es la solución, es la respuesta, ¿no? Sí. Y el otro es de no, chill the fuck out, o sea, Skid es como que el pachón y Cyanide, pues como el apodo, es puro veneno, ¿no? Me encanta también las que suelta a James Tynion acá, te deja las referencias para que digas, o sea, el momento así del DiCaprio, ¿no? De que vive como los Morlocks, dice, Morlocks, dice, sí, ya sabes, como H.G. Wells o los X-Men, lo que quieras, ¿no? Y así, muy bien, o sea, está bien, me gusta. Y atendiendo a eso, a la referencia ñoña de los X-Men, estoy seguro que Skid es un personaje de los X-Men, de los de X-Factor, de hecho. Ah, chinitos, a ver, échala, suelta a los son, otros. Y eran dos, eran Rusty y Skid, eran una pareja, novio y novia. Pero ellos aparecían, fueron los primeros casos de los de X-Factor, pero en su versión de cazadores de mutantes, no me acuerdo cómo. Ah, Exterminators era cuando eran superhéroes y X-Factor era cuando llevaban trajes de cazafantasmas. En sus primeros casos, que era, fingían atrapar mutantes para que eliminar la amenaza mutante de la sociedad, pero realmente lo estaban protegiendo y educando. Y los primeros a quienes, su primer caso en atender es a Rusty y Skids. Esa sí me la ganaste, ¿no? Esa es una referencia que estoy seguro también está aquí, pero yo no la caché, ¿eh? Está bonito, está bonito. Quién sabe si a lo mejor vaya por ahí, pero conociendo a James Tynion, pues sí, yo creo que sí. O sea, él es este major nerd. Sí, es de nuestra rodada, así que pues sí. Sí, y de él sí se la creo, o sea, él sí es este, también el dude es legit. Oye, otra cosa que no habíamos platicado de estos números, el color o la aparente ausencia de él. Es sepias, es todos en blanco y negro, de repente en verdes, en, o sea, morados, paletas de colores muy limitada, salvo cuando aparecen los acólitos de Fear. Y no sabes qué bonito, y luego qué descanso para los ojos después de la explosión de color del número anterior. Sí, pero sí, a mí sí me sacó de onda, o sea, en el sentido de es más, ya había habido de hecho desde el primer volumen habíamos visto pues escenas del mundo futuro y también era con estas como que ausencia de colores, ¿no? Pero sí me sacó un poquito de onda el que a ver si me doy a explicar bien, el que no me sorprendió de que ocuparan mejor una paleta de colores limitada para otra vez las escenas que son así en el futuro. Porque siento que cada parte de World Tree, o sea, tanto las escenas, digamos que en el mundo normal, o sea, digamos que en el presente, luego están, no sé, los flashbacks, luego están los flash forwards como estos, o luego están las escenas en la internet, cada una tiene su propia paleta. Sí, correcto. O sea, si bien no lo había visto por mucho tiempo, cuando vi que era otra vez una paleta limitada, dije, ah, ok. Esta va a ser la paleta, es chistoso, pero es la paleta de color del futuro. No es como que todo el mundo la vaya a utilizar, sino que es el futuro en este cómic, ¿no? Ajá, exacto. O sea, y me gustó eso. Y no es estrictamente un blanco y negro, un sepia puro. De hecho, hay escenas en las que, de hecho, le vendemos como que un filtro en como verdoso. Otro filtro, son unas páginas muy bonitas que se ven de repente un filtro medio rojo, anaranjado, de repente uno morado. Va cambiando el mood dependiendo incluso de la sala a donde se mueven. Y donde vemos más colores, donde hay unas pantallas, por ejemplo, como que estas pantallas sí las vemos un poco más, pues más nítidas, que son videos de lo que le pasó a Sammy, de cuando empezó a convertirse ya físicamente en Fear. Honestamente, qué chulada de número en particular, tanto por el trazo, el guión, lo que quieras, pero la paleta de color, o sea, la elección de la paleta de colores se me hizo fenomenal para este número en particular, ¿eh? Sí, y fíjate que hace también mucho por desarrollar a los personajes, porque si había alguien que siento que le faltaba como algo de pues, caché al respecto, era el pobre de Yoshi, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Era como que nada más era el chistosito. Y acá se vuelve el chistosito, se vuelve el último bastión de la humanidad casi, ¿no? Pero no deja de ser chistoso, ¿no? Y hay algo que me encantó ahí de cómo hace a este personaje, este Tynion, porque cuando le explica a Ellison el qué está haciendo, o sea, de que se trajo, o sea, literalmente se encontró unas personas que necesitaban refugio, nos metimos bajo tierra como los tres Morlocks. Y aquí les enseño a hacer pues todo, o sea, les enseño lo que era el internet, les enseño pues las películas, lo que había, y él ve cómo, o sea, lo que él conoce y lo que él, o lo que él conocía y lo que él apreciaba ahora que lo está pasando a otras generaciones, pues lejos de volverse el viejito gruñón, cuando ve que hacen todas las cosas, pues, nuevas o aparentemente novedosas, porque le dio mucha ternura que en alguna ocasión, según estaba Skids viendo no me acuerdo, una serie de qué rayos, y que se va bien emocionado con Yoshi, bueno, quien Koopa. No manches, es que en esa serie estaban jugando un juego, y después me enteré que se enteró que ese juego existía en la vida real. Y entonces está ese pobre chamaquito, Skids, escasos 15 años, tratando de explicarle como él podía a un nerdazo como Yoshi lo que era Dungeons and Dragons. Y claro, entonces, que se puso a buscarle papel y lápiz, que eran ya bienes escasos, para que pudiera hacer una campaña, ¿no? Con sus cuates, o sea, digo, y lejos de ser el viejito gruñón de, ah, no, estos chamacos no están haciendo las cosas como yo, así es de, con una auténtica sinceridad le dice a Ellison de, pues ve lo que están haciendo, pues con lo que éramos nosotros, o sea, lo están haciendo ahora a su imagen, a como ellos lo entienden. ¿Habías visto algo tan hermoso en toda tu vida? ¿Cómo me gustan esas palabras? ¿Cómo me gusta ese mensaje que te deja Itanion? O sea, porque tú y yo, o sea, no es que ya vayamos de salida, no nos vamos a morir mañana, espero. Pero ya no somos jóvenes. Entonces, ese tipo de cosas siento que de repente sí necesito el recordatorio de repente de, ay, sí, o sea, hay que dejar que las nuevas generaciones hagan sus tonterías, ¿no? O sea, a mí me dejaron, entonces hay que dejar. Claro, y disfrutar también lo que estas nuevas generaciones hacen, ¿no? O sea, disfrutar, entenderlas, o sea, el no vivir en el de, en mis tiempos nomás era esto, ¿no? O sea... Exacto, o sea... ¿Sabes cuál es el ejemplo que, o sea, siempre últimamente voy a poner y lo pondré por mucho tiempo? Honestamente es The Warning. No, sí, claro, porque ellas hacen rock pesado como ellas lo entienden. Ajá, exactamente, en su realidad, en su contexto... En los tiempos que le tocó, con las herramientas que les tocó, con todo el background que ya existe, pero a su manera. No, no tienen que hacer el rock que tú y yo escuchábamos cuando éramos en la prepa, ¿no? No, exactamente. O sea, no podemos esperar que reinventen el grunge. Si lo tratan de reinventar, saldría una cosa bien distinta, que de todas maneras va a tener su valor, ¿no? Y sabías, bueno, chisme, por cierto, ¿sabías que hay una banda tributo a The Warning? ¿Cómo crees? De unas chavitas que se llaman Electrify. Mira, te voy a decir una cosa. Les falta. O sea, pues les falta todavía desde mi punto de vista quizá un poco más de técnica, más de tablas. Van empezando, pero se ganaron ya un concurso para ser grupo abridor del Vengado 7 Dobles. Avenged Sevenfold. ¡Ja! Damn, y nosotros vimos a Avenged Sevenfold abriendo la Metallica en el 2009. ¿Ves cómo cambian las cosas? O sea, ahora ellos son el grupo, el main event, y tienen estas chavitas de abridora. Ahora ellos son los venerables veteranos. Ajá, cuando ya los queríamos correr. Bueno, yo sí lo quería correr, pero yo no fui tan mala. Ah, no, los que estaban enfrente de nosotros sí estaban mala onda. Sí, no, sí estaban muy mala onda los de enfrente. Sí, esos huesos se pasaron. O sea, sí les grité de cosas, pero yo no les aventé ni vasos, ni limones, ni nada. No, sí le cayó un limonazo al... Y al vocalista, así como que a ver, o sea, no. Y sí nos dijo, ¿no? Así de, pues, somos Avenged Sevenfold y se friegan porque todavía les falta para que salga Metallica, ¿no? Y pues sí, o sea, ¿qué le hacemos? Pero bueno, te digo, ahora estas chavitas, que te digo, les falta, desde mi punto de vista... más manejo en el escenario. Vi algunos videos de ellas en presentaciones. No tienen, yo creo que ni de chiste la producción y los medios económicos que tuvieron las Villarreal. Me queda claro que no. Pero son... O sea, es la generación que ya está inspirándose por The Warning. Fucking y está eso es fantástico. O sea, y ver que eso empiece a suceder y que cada vez haya más grupos de chavos, de chavas... haciendo rock como lo quieren entender, como lo perciben, con lo que quieren contar. Eso está fantástico, yo lo aplaudo. Díganme lo que me digan, o sea, que no soy metalero, tú me vale, díganme lo que quieran. Yo lo acepto y lo abrazo. Para mí me gusta pensar que, como dices, no vamos de salida, pero hay otras generaciones que están haciendo las cosas diferente y las están haciendo a su manera y con calidad. Y eso está padre. Sí, y el que me diga el que uno no es metalero true, ¡ay! Los verdaderos metaleros true te van a decir que tú no sabes nada. ¿Y esos quiénes eran? Los que vieron en Birmingham a Black Sabbath y a Judas Priest, por ejemplo. Esos sí son true. Esos son los true. Y todos los demás, los que llegamos después, la verdad somos villamelones en comparación. Hasta aquí es verlo así. Hasta Metallica son villamelones. No son los true porque no fueron Black Sabbath, ¿no? O sea, para empezar, no son de donde nació el metal. Ah, claro. En Inglaterra. Exacto, cierto. Ya desde ahí no pueden ser trues. Así que díganos lo que quieran. Sí, o sea, Metallica es de San Francisco, California. Bola de hippies, ¿no? Donde hubo otro movimiento de la música. O sea, y después hubo otro movimiento en Seattle y así, ¿no? Es normal, chill the fuck out. Voy a tener que buscar esas chavillas, ¿eh? Electrify. Ahora las voy a buscar hoy, a ver qué. Que son un cuarteto. Y era una banda. Bueno, son una banda. Empezaron como banda tributo de The Warning. Y las ves, y sí, o sea, el estilo. Musical no tanto. Pero en la imagen. Sí, se ve que buscaban ser el grupo tributo de The Warning. Pero ya empiezan a hacer otra cosa ellas mismas. Y eso me da gusto. Es que lo mismo pasa con los artistas, dude. O sea. Con artistas de cómics es bien común. Ah, claro. Todo el mundo quiere ser Jim Lee, ¿no? Hasta que se dan cuenta de que no está padre ser Jim Lee. Y empiezan por hacer su propio estilo. ¿Sabes quién era un Jim Lee clon que acabó siendo un gran artista? Ahora con un es muy lento porque lo que hace son verdaderos trabajos de arte. Travis Charé. ¿Quién? ¿Te acuerdas de ese crossover de Wildcats X-Men? El primer número. Ah, oh, fuck, sí, claro. Que también él dibujó mucho tiempo en Marvel, pero con un estilo más como muy detallado, con muchos en tonos de negro y todo eso. Él empezó siendo un Jim Lee clon. Ja, ok. Andy Kubert empezó siendo un clon de Jim Lee. Kubert, tienes razón, sí. No, en el momento en que lo dijiste, luego dije, sí, cierto. Y bueno, ahorita ya. Ahora como que incluso aplaudo cada que hay un artista que trae lo suyo, Sí, por eso es que le pido a todos los dioses y demonios que me cuiden a Peach Momoko. Oh, sí. Que por cierto va a salir una nueva serie de ella y no estaba enterado. Ya salió el primer número, El de Psy, ¿no? Psy Dimensional Rivals. Que es Psy, su Psy, ¿verdad? Pero es la versión como que de la historia que tenga que ver con Marvel Rivals. Lo entiende Peach Momoko. Ok. Porque tengo un one-shot de Marvel Rivals donde hay una historia de Psy, pero entonces supongo que va por ahí, o sea, deriva de ahí. No sé, o sea, porque supone que es como que varias historias conectadas pues con una narrativa que quiere ahí Peach Momoko, y es ahí donde entran los artistas invitados, que están Sakai y no sé quién. ¿Stan Sakai? Oh my god. Sakai, sí, es artista invitado para que dibuje una historia ahí de Psy en ese cómic de Peach. Damn. Vaya que explotó Peach Momoko. Yo creo. Perdón. Marvel le debe también debe cuidarla como sea que pueda, porque siento que es de lo poco que va a hacer que jalen pues generaciones nuevas y pachones para comprar cómics, Por cierto que anunció esta semana los cómics de Spider-Man y Superman. O sea, ¿ves que era Superman y Spider-Man? Ahora es Spider-Man y Superman. Y hay una portada bien chula de bonita que es Supergirl y Spider-Gwen de Peach Momoko. ¿Alguien la va a querer? Sí, aquí presente. Me voy a tener que suscribir a esa. Ok. Fíjate, el primero de ese de Deadpool y Batman y Deadpool, no me acuerdo cuál fue. Yo quería la de Gurihiro, que era Crypto y. Y Jeff. Ahora quiero esta, pero es Peach Momoko, es más fuerte que yo. ¿Nunca te ha pasado la entrevista que una vez que le hicieron a Peach, verdad? No. Que en realidad la entrevista la da su esposo, que es quien habla realmente bien inglés. Y Peach, o sea, sin ser grosera ni nada, pero pues ella tenía trabajo, ella la ves en el fondo sí contestando y después su esposo traducía, pero ella seguía trabajando. Híjoles, no, no deja la cruz en la parroquia, ¿no? De veras. También no quiero decir que sea el estereotipo japonés, pero hay un poco de estereotipo japonés al respecto. Pues así vi a Sana Takeda en friega. O sea. Ah, bueno, sí, claro, también tenía trabajo la señorita, ¿no? Sí. Y cuando conocí a Peach, estaba haciendo sketches y sí te atendía, pero ahora decía, estoy haciendo sketches, no molestes, ¿no? O sea. Pues sí, está trabajando. Sí, sí, sí. Fue a chambear, pues sí. ¿Qué andaba así, Waltry? Ah, sí, sí, sí. Pues como que todo parece como que medio idílico acá en su nueva sociedad, más o menos utópica con esta, con estos nuevos chicos. Pero Fear ya los encontró. Y por cierto que me encanta que Fear, ya se, o sea, es un, si bien es una entidad, la cosa Fear, tiene edad. O sea, sí se va haciendo más, más grande de edad y se ve en su cuerpo, se ve en su expresión, su rostro. O sea, sigue siendo humana, la carne sigue siendo humana, pero por dentro es otra cosa. Me encanta esa dicotomía. Pero para la edad que tiene, pues no se ve mal, ¿eh? Ah, no, para nada. Gould, anyway, este. Digo, o sea, if you're into Demon Girls, be my guess. Sí, sí, sí, si les gustan así como que, me gustan las mujeres poseídas por whatever the fuck. Sí. This is for you, dude. Ya, definitivamente. Y te digo, todo esto se va muy rápido al demonio, porque cuando estaba, fíjate que me hubiera gustado, pero a la vez no, como explorar un poquito más esa sociedad, ese mundo, porque es muy concreto, ¿no? Lo que nos cuentan es Yoshi, Ellison y Skid y Cyanide. Y ya, o sea, no, sí vemos más gente, sí vemos que hay más Morlocks entre comillas. Oh, dude, o sea, se acaba muy rápido eso. Pero también como que si te cuelgas mucho de ese tema, no sé, hubiera sido otra vez extender más de la historia, pero me deja con ganas de saber más. Siento que hay mucha construcción ahí que estaría muy interesante conocer, ¿eh? Mira, por un lado, yo siento que no hemos visto lo último de esto, digo, evidente, porque queda en un cliffhanger muy canijo, uh-huh. Que de una vez te lo pongo, no vemos en el siguiente volumen, ¿eh? ¡Fuck! Ok, bueno. En el siguiente volumen regresamos a nuestro presente, entonces, no hemos visto lo último de esto, por supuesto. Pero sí soy de la idea en que creo que esto es mejor de a dosis pequeñitas. Sí, porque te deja con ganas de saber más. Dices, ok, va, me late. Pero sí, sí me hubiera gustado ver un poco más, pero creo que está pensado de esa manera, ¿no? Sí, y está bien. O sea, porque es básicamente lo mismo que hicieron como que con la otra narrativa, ¿no? La de nuestro presente. Le pusieron una pausa para este volumen. Y apenas en el siguiente volumen, que empezó en diciembre, pues estamos viendo ahora sí la continuación de lo que técnicamente pasó en el volumen 2. Entonces, bueno, o sea, lo entiendo. Bueno, y también está el hecho de que creo que le diste el clavo en algo, en un comentario, de que es muy concreto. O sea, lo que él quería contar, particularmente en este espacio de tiempo, es de la sociedad sí se acabó, pero no del todo. Hay todavía elementos que están tratando de rehacer, no salvar al mundo, sino rehacerlo. Para bien y para mal. Fear por un lado y Yoshi por el otro, ¿no? Uh-huh. Y pues presentar personajes nuevos, presentar situaciones nuevas de tensión, de que Fear los encuentra, se infiltra por ahí, tiene que escapar, está canijo, tiene que destruir todo lo que habían construido, lo cual se siente feíto. Pero también Tynion pone ahí unas semillas muy interesantes de pues, ¿qué era? O sea, ¿qué era lo que Ellison quería hacer? Porque hay mucho diálogo entre Ellison y Yoshi, en donde Yoshi, o sea, sin ver, insisto, Yoshi es un buen personaje porque sin verse amargo, pues sí le recuerda a Ellison y de una vez al respetable público de que por algo Ellison en algún momento de nuestro presente la regó y el mundo se fue al diablo. Uh-huh. Y se estuve ahí, ¿no? Yo estuve ahí, Gandalf, hace poquitos años. Entonces, bueno, o sea, también eso nos. Es una semilla muy interesante que pone ahí también para después explorarla. Y también nos da ese. Si ya la regó Ellison y ya está el mundo así, ¿qué es lo que pretende hacer? Y lo que pretendía hacer era, pues, una vez más, hacerle caso al infeliz loco de Gabriel que le había dejado un mensaje, de esos mensajes grabados antes de morirse. Donde le dice a Ellison de O sea, si me estás escuchando es que todo se fue al diablo. Pero no tiene por qué haber sido al diablo de manera permanente. Gabriel le dice en este mensaje a Allison que si quiere restaurar al mundo de alguna manera, tiene que encontrar y contar la historia. La única historia que todavía no... Que nunca se logró contar en el mundo antiguo, que no tuvo una explicación y que fue la clave para todo el desastre que pasó con la humanidad, que es precisamente la historia de su hermana Sammy, por lo tanto, de Fear. Y entonces esa es lo que estaba pretendiendo Ellison, lo que le dice a Yoshi: oye, dame recursos para poder contar esta historia. Y me encanta que este Yoshi es de: tú quieres hacer un maldito podcast, no jodas, ¿no? O sea, y yo así de: ok. Y Ellison, pues bien humildemente, es de: pues sí, pero es lo que sé hacer y es lo que Gabriel me encargó, ¿qué quieres que haga, no? Y bueno, estaba justamente en eso, o sea, ya por darle lo que pudiera para contar esa historia. Y Ellison traía varios discos duros ahí donde tenían horas y horas y horas de grabación que le habían hecho a la pobrecita de Sammy en varios hospitales psiquiátricos. O sea, pues para poder juntar esas piezas de historia y contar una narrativa coherente al respecto de qué es Fear y de dónde salió, ¿no? Lo cual, o sea, como lector uno está muy, muy atento porque dices: sí, cuéntame más, ¿no? Que también quiero saber. Que por cierto, ¿te fijas el nivel de metatextualidad de este asunto? De que básicamente estamos grabando un podcast hablando de este cuate que va a ser un podcast hablando de lo que pasó en la historia. I fucking love comics, dude. Es fantástico. Y vamos a hacer este podcast, ve nada más, o sea. No, hombre, o sea. Camarín. No le quiero echar demasiadas flores a Tynion, pero siento que hay muchas cosas que él como que presintió que se podían hacer con esto. Así que estoy seguro que en algún momento hubo una parte de él que dijo: va a haber algunos... Él está, o sea, obviamente está metido en la ñoñósfera. Sí. Hay mucho podcast, mucho programa, mucho análisis, etcétera. Y así de: en algún momento me van a hacer algo voy a participar en algo parecido al respecto de Wall Street, y va a estar metatextual, y me voy a manosear pensando eso en la noche, no sé. Pues, Mr. Tynion, you did it right. You were right. Sí, se la ganó el infeliz, ¿eh? Sí. Oh my God. Fantástico. Hasta ahorita que estábamos grabándolo me cayó el 20. Si no me dices también, como que no me doy cuenta, ¿eh? Por eso, algo de lo que no había platicado de estos números: qué chulas portadas. Qué hermosas, sí, portadas. Y son de Fernando Blanco, pero con un estilo más painted, o sea, como más pintadito. Bien bonito, ¿eh? Hay una de este número en particular, del último número de Walter, el 16, que es de James Stocco. Nunca la pude encontrar, dude. ¡Fuck! ¡No sabía! ¿Eh? ¡Ah, oh, James Stocco! Es precisamente así, a Fear en su mariposona y extraña forma. Tiene unas alas de mariposa raras y no sé qué. Sí. Es así, se ve... ¿Haz de cuentas entre Walter y Akira? Oh, damn. Nunca la encontré. Rayos. Esa portada estaría buenísima tenerla. Ahí para ponerla también, ¿eh? Esa se merecería estar en el art wall. Oh, man. Oh, y el último número de esto, sí. Todo se va al demonio. Hay una parte donde, como dices, tienen que destruir todo lo que ya crearon. Y lo dice, es como perder la biblioteca de Alejandría otra vez. Así de, oh, o sea, qué duro, porque es perder cantidad y cantidad de información. Y había un comentario que no creo si es en este número o en cuál, que decían que construyó su propia versión del Internet. O sea, no la Undernet, que esa está maldita y es todo lo peor de la vida, ¿no? Pero que construyó su propia versión del Internet. Dice, como siempre debió haber sido, sin algoritmos, donde tú entras a buscar información y te vas sobre lo que tú quieres, no lo que te quiera empujar una empresa. Y así de, I fucking miss those days, dude. Sí. Incluso años, vaya, ni tantos años atrás, pero simplemente el hecho de que podíamos poner canciones en el programa. Era más salvaje el mundo, ¿no? O sea, era un mundo más salvaje, era un mundo más libre. Sí. No, que ahora no, o sea, hay speech analytics de todo lo que decimos, ¿no? Ah, sí. O sea, supongo que... Miren, la misa acabó, pueden irse en paz. El que no se va a quedar en paz soy yo. Ahí les va. No, hombre, ya me arremangué. Si te dejara corbata, ya me la habría aflojado. No, hombre. Todo este asunto del data analytics tiene su lugar en el mundo, ¿eh? O sea, no voy a decir que no. Tiene su lugar en el mundo. Para investigación científica, por supuesto. O sea, para eso existe. Pues, hasta a mí me tocó aprender un poquito de eso en la maestría. Tiene su lugar. Pero que lo quieran aplicar a todo, ¿cómo le ha dado en la torre a lo que gustes? ¿Sí? Desafortunadamente, una de esas cosas en las que le dio en la torre a todo. Todavía no totalmente en la torre, pero siento que sí mató algo. Es en el básquetbol de la NBA en particular. Ah, a ver, care to elaborate. Yo no sabía y eso me entero pues por... sigo el podcast de Kevin Garnett y Paul Pierce. Son geniales. Dude, podcast de Kevin Garnett. No sabía, qué interesante. Es bien curioso porque los dos, obviamente, digo... íconos de la NBA, campeones de la NBA con los Boston Celtics, particularmente Paul Pierce siempre estuvo su carrera ahí. Kevin Garnett salió de Minnesota para llegar a ganar campeonatos ahí. Y Kevin Garnett es bien bro, es bien ñero, pues. Pero como es bien ñero, sí, como decían en mis tiempos, tira puras netas el infeliz. Sí, o sea, los factos son de él, ¿no? Y una de esas cosas que a él le chocan es que ahora él dice, todo mundo tiene un agente de data analytics en el equipo y no sé cuántos entrenadores casi personales para cada uno de los de los muchachos en el equipo. Y dice, pues, mis tiempos pues no era así. Y él mismo lo reconoce, sí lo hace sonar viejo, pero dice, pero es que sí me mataron algo porque... desafortunadamente, ¿qué impactó el que estén los dudes de Data Analytics en el básquetbol? De que todo mundo ahora quiere jugar como en su momento jugaban los guerreros de Golden State. Tira triples. Porque es eficiente. Aunque falles, ¿no?, muchos triples, los que metas valen más que una canasta de 2 puntos. Y dice Kevin Garnett que él llegó a escuchar cuando fue hasta la práctica de... No me acuerdo quién dijo, uno de sus hijos, sus primitos, sobrinitos, ve todo a saber. Fue a la práctica y escuchó a uno, pues, no sé si el coach o ve todo a saber, al respecto de eso de no tires de media distancia porque mejor, o sea, no tiene caso tirar de media distancia. O te acercas así al tablero ya para que de veras fallarla sea casi imposible, o te sales afuera de la línea de 3 y tiras. Porque son esos dos los tiros que van a valer realmente. Los que sean seguros de 2 o los de 3, aunque no son seguros, pero cuando entran, pues valen más. Y Kevin Garnett se quedó de, man, diciendo un montón de cosas, porque él es muy... trata de contenerse, pero no puede. Y yo estoy de acuerdo con él, porque así se los pongo. ¿Saben qué tiro hizo que Jordan ganara 6 campeonatos? No era porque Jordan saltara y volara y sacara la lengua. No. El fadeaway jump shot de media distancia de Jordan, que es infeliz, parece que no sabía fallar, fue el que ganó esos 6 campeonatos. Donde parecía que flotaba, ¿no? Sí, de veras. Por eso le decían fadeaway, porque se echaba para atrás. Parecía como que flotaba. O sea, saltas con el resorte que tenía el infeliz. Para atrás, con los brazos estirados. De veras parecía que se sostenía mucho más tiempo en el aire y imposible de marcarlo. O sea, lo que te quedaba era esperar que... O sea, nadie puede meter todas, ¿no? Lo que te quedaba era esperar que ahora uno de esos tiros que fallara. Normalmente no fallaba. Entonces, sí y ya todos juegan igual. Ya no existe esa como que identidad de equipos. Y es cierto, incluso todavía en la primera década de los 2000, veías jugar a los Spurs. Era muy distinto ver jugar a los Spurs de Tim Duncan a los Mavericks de Dallas de Dirk Nowitzki. Totalmente. Ah, ¿cómo olvidarlo? O sea, la formación era distinta, el juego hacia Tim Duncan era muy diferente. O sea, Tim Duncan y Dirk Nowitzki jugaban en la misma posición, delantero de poder. No podía haber dos delanteros de poder más diferentes que ellos. Exacto, y esos duelazos, eran duelazos entre ellos, ¿cómo olvidarlo? Luego del mismo estado, amargos rivales. No era lo mismo ver jugar a ellos que a los gandallas pistones de Detroit, de Chauncey Billups y Rick Hamilton y Ben Wallace y Rashid Wallace y Tyshawn Prince. No, ellos casi no tiraban de tres. ¿Por qué? Porque no tenían de eso. Chauncey de repente, quizá Rick, pero los de Rashid tenía buen tiro de tres para ser delantero de poder. Rashid era delantero de poder, no podía ser más distinto a Tim Duncan, a Kevin Garnett o a Andrei Nowitzki, porque no se podía. Y ahora buscan la estandarización porque la métrica te lo indica, ¿no? Porque la métrica te indica de que eso es lo que está ganando juegos y lo que está haciendo que gana los campeonatos. Se vio más en otros años. Ahorita ya no, o sea, en este año en particular que he visto la NBA, otra vez como que creo, hubo un par de equipos que dijeron, oigan, esto ya me aburrió, ya no lo quiero hacer. Hay muchos que todavía sí, pero sí se veía en los años anteriores, no sé, en el año pasado, en el antepasado, todavía 2000, después de que regresaron del confinamiento, como que estuvo esa búsqueda de identidad, y creo que buscaron respuestas en el Data Analytics y las respuestas que encontraron, quizás en las respuestas correctas a nivel matemático, pero a nivel deporte son respuestas correctas, pero aburridas. Y te lo pongo así, me voy a ir un ejemplo de una película. Una película de deportes. Que es una película muy boba, si lo quieres ver así, pero honestamente es muy entretenida. Rocky 4. Oh, shit. Ok, ya sé por dónde va. ¿Te acuerdas de Iván Drago? Iván Drago era toda una máquina. Era muy ridículo el de... Casi casi lo analizaban con computadora. Y, o sea, para hacer la máquina perfecta de matar casi casi, ¿no? Y ese contraste donde Rocky se pone a entrenar con troncos y... Y subiendo montañas, ese cuate, y el otro cuate, pues, con puras máquinas y siendo casi casi un robot, ¿no? ¿Quién acaba ganando Rocky, ¿no? Y pues me voy a esa analogía, o sea, buscas esa perfección matemática, la data y todo ello. El deporte es más que eso. Es más que números. Sobre todo, ¿sabes para quién? Para quien hace que el deporte valga la pena para todos. El fan. Exacto, sobre todo. ¿Por qué? Porque el fan no va a buscar... No va... Es algo también que él lo dijo, eso me acuerdo que lo dijo Paul Pierce. Dice, pues es que el fan no va a ir a buscar a ver el juego perfecto, él va a divertirse. Es lo que te hace estar yendo a la arena cada semana o viéndolo por televisión y tratando de no perderte lo que hace tu equipo, ¿no? Sí, y... O sea, como que ver un juego perfecto, como que ¿para qué? Pues es cuando todo sea igual y que todos juegan igual y todos tratan de jugar igual. Donde no hay identidad y después, como dices, ha estado cambiando ya últimamente porque se dan cuenta que la gente quiere eso, quiere identidad también, ¿no? Yo creo que también se dieron cuenta de que los ratings le bajaron mucho a la NBA. De un año a otro creo que perdieron un cuarto de los televidentes. O sea, es un resto. Eso es un montón. Y como dices, si se vuelve el juego aburrido porque todos juegan igual, algo está haciendo mal, ¿no? Alguna vez vi que hizo... El Magic tiene un programa ahí en ESPN de Estados Unidos. Y le preguntaron al respecto la televisión, las vistas de televisión de la NBA han caído. ¿Qué crees que es lo que le falte a los equipos? Y el Magic lo dijo... Quizá yo no lo hubiera dicho así, pero sí es de... Es que no se odian entre sí. Es que sí, o sea, esas rivalidades son importantes. Él la vivió. Él le tocó, él le dice: yo odiaba a todos los Celtics. Odiaba a McHale, odiaba a Bird, odiaba a Parrish. Los odiaba. Y ellos los odiaban. Pero hacíamos buena televisión. O sea, hasta en el deporte buscas la telenovela. Oh, claro. Sí, por supuesto. Aunque no sea una telenovela tipo. Aunque no sea la lucha libre, ¿no? O sea, pero buscas la novela, ¿no? Exacto, también dame chances. O sea, hay niveles, pero también hasta ahí buscas la telenovela. Sí, la rivalidad Celtics, Lakers de los años del Magic y de Bird, pues fue lo que salvó a la NBA en su momento. O la NBA contra los Toros de Chicago. Hubo un par de años en donde era de la NBA, comentadores, coaches, fans, contra los Pistones de Detroit que todos odiábamos. Exacto. Y en buena medida porque los tristes Pistones dijeron, sí, fuck you all, ¿no? En fin. pero eso generaba buena televisión, o sea, generaba esa sensación de no me quiero perder, ¿qué va a pasar? Y eso volvemos a, quiero regresarme un poquito a World Trade, de que es el contar una historia. ¿Eh? O sea, el juego, el deporte, al final te cuenta una historia también. Y en aquí en World Trade pasaba, al final es, ¿qué es lo que va a volver a reconstruir el mundo aparentemente? Construir una historia, la historia de Sammy. Entonces, es primigenio. O sea, y es primigenio esa necesidad del humano de contar historias y de escuchar historias, ¿no? Sí, sí, un poco self-important el buen Tanyan ahí, pero va, te la paso porque honestamente está bien pachón. Sí, la neta es que sí. ¿Sabes qué? Y es por eso que tengo todas las dudas del mundo, porque vi que salió un teaser o algo así de Avengers, no sé qué rayos, y sale Cyclops, ¿no? ¿Ah, sí? Tengo todas las dudas del mundo al respecto, porque no creo que ahorita, como están los higher-ups de las películas de Marvel, entiendan que los X-Men son queridos porque es una telenovelota. Eso es lo que siento que no les va a salir. Sí, o sea, porque hay un artículo, entrevista con Kurt Busiek, ya tiene sus años, que me gustó lo que él alguna vez dijo, que los personajes que seguimos de toda la vida no son cool por sí mismos, no nacieron cool, son asombrosos por lo que los vemos hacer, y ese es como que el storytelling 101, pon a tu personaje a que algo le pase. Y siento que es muchas... En películas, sí, claro, pero es especialmente en cómics, sobre todo los... No sé, de hace unos 10 años para acá en Marvel. Siento que de repente hacen mucho eso. Simplemente ponen a los personajes como placeholders, esperando que como nosotros ya los conocemos, inmediatamente digamos que está cool el cómic. Y no. Tan es así que no fuiste el más grande fan de este último run de Runaways, aunque los amas. Sí, pero sí sentí que fue un poco el... Vamos a arreglar lo que... O sea, pues así lo siento que así fue con Rainbow. Vamos a arreglar las cosas que ya no pude hacer. Y sí se sintió... O sea, a muchos de ellos se sintió... Pues ya ponerlos por el compromiso, pues. Ándale, exacto. ¿Sabes? O sea, y una vez más, y ella lo ha dicho, que no es un personaje con el que pueda conectar bien. La pobrecita de Carolina es un placeholder cuando la escribe Rainbow Rowell. Es la vieja de Nico y se acabó. Fíjate, o sea, y lo dice ella, ¿no? Y Carolina es un personaje bien interesante, bien conflictuado, bien pachón, cuando lo sabes escribir. Y también sabes que luego pasa, que últimamente como que es mucho de no me toques a los personajes. O sea, ponlos en ciertas situaciones, pero no los saques de lo que la gente quiere ver normalmente. Y no está bien eso tampoco, porque las situaciones son las que hacen que los personajes reaccionen y que... Y los hagan cool. No al revés, ¿no? Fuck yes. Es exactamente eso. ¿Sabes cuál es el ejemplo para mí perfecto? El Avengers de McKay. Ah. Es de... Voy a poner esos personajes como siento. Yo creo que ahí sí hubo algo de instrucción de parte de Marvel. Pon estos personajes en la forma en la que pensamos que la gente quiere ver estos personajes... Y pues ponlos a tener aventuras. No, que, por ejemplo, ¿qué es todo lo que pasa con Moon Knight? Le va como en feria, si quieres. Y lo hace ver de repente medio mal el buen McKay. Pero siempre tiene un payoff, siempre tiene algo... No redención, pero siempre tiene algo que lo hace entretenido. A veces que es un cretino, a veces que está medio loquito, a veces que el resto de su familia, su fan family la da de cachetadas. Siempre hay algo. Y con Avengers nomás no hay de eso. Ni en X-Men. De lo poco que leí de X-Men, así como que va, boring as fuck. Yo supongo, yo leí los primeros 3-4 números y dije, sí, no, gracias, yo ya no sé. Pero si es así como la misma se ha mantenido, mira, no me sorprende y sí te creo. Sí, o sea, y fíjate, el personaje que normalmente sí le sale ponerlo así, aunque a veces lo ponen a sufrir de más, honestamente es Daredevil. En general tiene runs muy buenos. Sí, porque le pasan cosas, o sea, no siempre le va bien, no siempre tiene que ir mal, pero lo ponen a hacer cosas. Es más, por eso es que un personaje como Black Cat siento que es difícil que la riegues con Black Cat, siempre cuando la hagas ratera. Si la haces ratera, en algo le va a tener que pasar, alguna peripecia, alguna tontería, algo y la haces entretenida. Quizá no sean los runs que van a cambiar el universo Marvel, pero son divertidos. Ya con eso es suficiente, ¿eh? Toma el ejemplo de Poison Ivy. Poison Ivy. Le ponen, o sea, el personaje es fantástico por sí mismo, pero todo lo que le ha estado pasando en este run, o sea, las dificultades que ha estado enfrentando, el mundo al que se está enfrentando, la lógica alrededor de sus poderes y de las plantas y todo eso, aunque se te hace familiar, no es la misma Ivy de siempre. Y lo hacen con ganas, o sea, con ganas de cambiarle. Nightwing también, el Nightwing de Bruno Redondo es otra cosa, o sea, lo pueden sufrir a parir chayotes, pero es bien interesante ver cómo él y su familia extendida, Bárbara, por ejemplo, Bitewing, su perrito y todo, tiene una dinámica increíble, pero porque están en esas situaciones. Sí, digo... Por eso digo, mira, sí me voy a quejar de las películas, no necesito ver telenovela, pero necesito ver que cosas le pasen. Necesito ver que me explique por qué esos personajes son cool. Por ejemplo, y yo lo pongo de ejemplo, ¿no? Todo lo que pasó con esta Zendaya como Mary Jane, o como, ¿cómo es que se llama? Michelle Jones. Michelle Jones. De que a Peter le gusta. Bien, entonces está perfecto, explíquenme por qué. Es como que nada más. Ah, nomás, ¿no? No, o sea, nomás porque está guapa. Pues, sí, hijo, pero. O sea, cuando yo era muchacho caliente, nada más porque estuviera guapa me fijaba en alguien. Tiene que tener algo. Ese factor X, hijos. Busquen ustedes un algo. Ustedes mismos tienen que tener uno. Si quieren tener éxito en la vida amorosa, ustedes tienen que tener un factor X, ¿eh? No nada más es verse bonitos, en fin. X Factor. X Factor. ¿Te acuerdas que así le hacía? ¿Quién le hacía así? En un videojuego, ¿no? X Factor, algo así, ¿no? No, ese era Magneto y era desde Children of the Atom y Marvel contra Capcom. Bueno, X contra Capcom. Pero no me acuerdo qué decía. Pero sonaba X Factor, ¿eh? Sonaba algo de X Factor, pero no era X Factor, sí. Pero algo así decía, sí. Sí, por eso me acuerdo que sonaban. Por ahí va. Sí, ahorita mi gran preocupación con Marvel en general, pero sí las películas, pero más los cómics, es que sí he encontrado mucha esa tendencia de que, pues ahí están los personajes, ya son cool, síguelos. No, te voy a dar el ejemplo perfecto, ¿ves que viene una, no sé si miniserie o sea regular, pero con Cyclops solito? No sabía. Bueno, viene una serie de solitarios de Cyclops. Mira, está bien. Es un buen personaje, pero ¿qué es lo más interesante de Cyclops? Pues muchas, o sea, para mí son muchas cosas. Su tragedia de que no puede quitarse el visor, eso lo vuelve interesante. Y todas sus relaciones con la bola de telépatas con las que le encanta meterse. Bueno, sí, tiene mal gusto, pero es exacto. Lo que lo hace interesante son cosas ajenas a él. No es interesante porque echa rayos de los ojos. Ah, no, eso se ve cool, se ve padrísimo, pero no puedes un cómic nada más de eso. Es interesante porque no tiene todo el control de eso. Uh-huh. Es interesante porque es el maldito líder de los X-Men. Le quitas a los X-Men, le quitas mucho del que es interesante. Es interesante porque tío, toma malas decisiones en sus relaciones amorosas. Ahorita se supone que todavía sigue con Jean, creo, pero no está Jean por aquí, entonces le quitas eso. Entonces, ¿qué tienes, hijo? Quítale eso y se vuelve un superhéroe genérico. Ajá. Tengo muchas dudas de que esa serie vaya a salir bien, ¿eh? Y te digo, a mí me gusta mucho Cyclops. Es de mis X-Men favoritos, pero tiene que estar en contexto, tiene que estar en los X-Men. Lo mismo a mí me pasa con Nightcrawler. Nightcrawler yo creo que solito... Se vio en ese de algo de... Cuando trató de ser Spider-Man. Uncanny Spider-Man, ¿no? Estaba muy padre, pero... Porque nunca era Spider-Man solito. O sea, de repente trataba de ser Spider-Man y era como que el era chistoso ver a un Spider-Man que se veía como Diablito y tenía acento alemán tratando de ser superhéroe, ¿no? Pero era su... en todos los números tenía que... Lo visita Peter para darle pues consejo y todo. Entonces pues, ahí ves su relación con Spidey, con el verdadero Spidey. O que termina, pues es que Scott termina metiéndose con Sable de Plata y todo ese amorío que se de ahí, que está muy divertido. Pero es, son las cosas que hacen esencialmente a Kurt, que es un héroe, que es medio pirujo, que es este el chile de todos los moles para todo el mundo en el universo Marvel, que está conflictuado pues, espiritualmente. Eso lo puedes poner en una serie en solitario chiquita, fueron 5 números, pero le vas quitando la capacidad de tener esas cosas interesantes y es un dude que se le transporta y huele feo. Ajá, o sea, insisto, necesitan parte del elenco de apoyo, cosa curiosa con Wolverine, que te aguanta una serie regular de no sé cuántos números, ¿no? Pues dice Marvel, yo digo que no. Pues lo aguantó, o sea, hay 5 ómnibus que me respaldan, dude. Sí, por eso, pero bueno, también yo estoy hablando en particular del actual. Ah, ¿del Wolverine actual? Bueno, estoy, que está medio diluido él, pero bueno. Está bastante diluido, sí, no se siente... Sí, ahorita la verdad es que si están buscando cómics pachones de Marvel, aléjense de X-Men, Qué feo decirte eso, pero sí. Y no es que sean así de, son atroces, no es que sean atroces, es que están X. No pun intended. Sí, o sea, es X, pero no en el sentido bonito, ¿no? Dicen que el mejor cómic de X-Men ahorita es Storm. No lo sé, me dan ganas de reinvestigarlo. Ay, también siento que a Storm tratar de darme la de super powering up. O sea, está bien. Pero tendría que ver qué más tiene, hijo, porque hay muchos X-Men que yo siento que no aguantan una serie en solitario. Muchos. Que te aguantan una mini. Pero... Una mini, yo creo que la enorme mayoría de X-Men sí te aguantan. Una mini, claro, o sea, 5, tal vez 6 números, o hasta 10 si quieres. Sí, en solitario, la enorme mayoría de los X-Men sí te aguantan una. Pero en una serie regular, es otro cantar, ¿eh? ¿Eh? Pocos han pasado por... ¿Qué X-Men ha tenido una serie regular larga? Aparte de Wolverine, creo que Gambit tuvo una serie regular larga. No tan larga como Wolverine. That's it. Y voy a hacer otra. Cable. Cable, sí, claro. Cable. Guácala. Eso ya es un gusto mío, seno gracias. Y Gambit, sí me acuerdo haber leído muchos números de ellos, de ese dude. Se como el pan, lo dejaste afuera mucho tiempo y ya se hizo duro, It goes stale really quick. Sí, no es mala. O sea, por lo menos en ese entonces, esa versión de Gambit, sí, se fue al traste muy rápidamente. Qué interesante, ¿quién más podría ser? Pero digo, Storm ya lleva varios volúmenes, Digo, me da curiosidad. No te digo que le entraría al 100%, pero me da curiosidad a ver qué tal. Sí, no sé. Habría que ver. Digo, las miniseries, la mayoría te aguantan, pero pues, regulares, no sé. Pues sí. Pues, bueno, a ver cómo les va a los pobrecitos X-Men en las películas. Yo no espero mucho. No. Francamente, no espero mucho de esa película en general, la verdad. Pero siento que es una película construida a base de algoritmos también, pero esa es mi percepción, Esa es la sensación que me da y es lo que siento feo, Sí, así como que, ¿qué necesitamos? X-Men y Robert Downey Jr. y el Cap y Thor. El algoritmo me dijo qué es lo que está pegando y vamos a ponerlo. Sí, como que apesta a desesperación, pero bueno. Sí, en cambio, y mientras tanto James Gunn acá regodeándose en su crapulencia y Supergirl, ¿no? Que mira, espero que me calle la boca, espero que sea una buena película. No quiero ir a verla en el sentido de, voy a ver esta basofia, ¿no? Espero que sea algo bueno, pero francamente en este momento no me emociona, No, bueno, emocionado estoy por ver Supergirl. Ah, sí, no, yo también, 100%. Por mucho, O sea, sé que salió un tráiler, no lo vi, evidentemente no lo iba a ver. Pero me dices que hay una escena donde se ve así un segundito con el maestro efectivo, ¿no? Sí. Con Jason Momoa como el maestro efectivo. Dude, nació para hacer eso. Sí, no saben las ganas locas que tengo de ver eso, por supuesto. En fin. Ah, bueno, y última cosa acá de los cómics, ¿no? Ahorita, no sé, les estoy dando un scoop que a lo mejor lo estoy dando fuera de contexto, ustedes disculparán, pero ves que Marvel, pues para ocultar el racismo gringo, celebra cada que puede los meses de algo, ¿no? Sí, exacto. Black History Month y todo eso. Sí, en abril es El mes de la herencia del este asiático, asiática, pues. Uh-huh. Y van a hacer un especial enfocado en Jubilee. Y dije, genial, perfecto. Jubilee es un gran personaje. ¿Cómo no salen los X-Men actualmente, no? Cuando se supone que está en el equipo de Gil Simón. Está ahí en ese equipo, se supone. Y dicen que no hace nada. Ah, qué mal rollo. Qué mal. Todos los reviews que escucho es básicamente la misma. Yo siento que hasta los sitios de noticias ñoñas se copian entre sí, porque más o menos siempre leo lo mismo al respecto de los títulos, del título este de Gil Simón. Muy buena interacción de personajes de los que salen, porque hay otros que Gail se olvida mal onda de ellos. Y por alguna razón siempre sale como que, ojalá Jubilee ahora sí haga algo para el siguiente volumen, ¿no? Okay. Y más que Jubilee, que es un personaje ya con mucha historia. Sí, o sea, quieren un personaje que el algoritmo quiere, pues se supone que es Jubs, ¿no? Y que tiene, o sea, ya fue vampira, ya tuvo un hijito, ya, o sea, tiene un montón de bagaje. Y en los números que leí efectivamente, confirmo, en los números que leí del Ron de Gail Simón, dije, como que es la Jubilee de toda la vida, o sea, como que muy estándar, ¿sabes? Como que la Jubilee de toda la vida para mí es la que dejan de lado. Pues ese se hace cuenta. Okay, entonces así como que es más, siento que es una regresión a otra Jubilee, a la Jubilee, no la de Jim Lee, pero más o menos, qué mal, porque cuando estábamos en todo eso, lo de Utopía y demás, como no tenía poderes y estaba buscando otra vez su lugar en el mundo mutante, y es cuando se hace vampira, así que es medio estúpido, pero era interesante, ¿por qué? Porque le pasaban cosas. Ajá, o sea, sí, claro, o sea, llega un punto que dices, Jubilee es vampiro, oh, that's bullshit, pero oye, ya cuando lo pones a pensarlo, es bueno, le pasó algo interesante, a ver qué hay, ¿no? Sí, y es, por ejemplo, ahí es donde buscando otra vez su lugar con la que es su familia, con los... esos detallitos estaban padres, porque oye, sí, ya no eres mutante, lárgate de aquí, triste escuincla fea, ¿no? Y ella es de, pues no, porque no tengo, porque esta es mi familia, esta es mi casa, ¿cómo? Porque ya no soy mutante y me van a correr. O sea, sí estaba muy, sí es muy estúpido que haya sido vampira, pero era un contexto bien interesante. Le pasaban cosas. Entonces, sí, digo, yo siempre es lo que leo de cada... Ya como para mí es como mi deporte nacional, ¿no? Vamos a ver el review de ¿cómo se llama? Uncanny X-Men, de Gil Simón, para ver de qué personajes quejan de que esta vez no participó. Y en cambio se ha metido en... se ha abocado en meter personajes como Outlaw, que ella lo creó, por ejemplo. Digo... Está bien, si es tu chamaca, pues meta, no hay bronca. Pero tienes una chamba, ¿no? O sea... Pero supone que te dieron una chamba con unos personajes para que les pasen cosas, insisto, que les pasen cosas. No son cool por verse bonitos. Y pareciera que esa es la premisa, ¿no? Sí, por lo menos siento que es la premisa en Marvel, pero sí en X-Men. Ponlos para que se vean bonitos, ya vemos a ver luego qué les hacemos. Y esto me lleva nuevamente a Tron Breboot, pero no lo sé. Ah, sí, el peor problema de los X-Men se llama Tron Breboot. Estoy seguro no es mala persona, estoy seguro que no es mal editor, pero es el editor incorrecto para X-Men. Es la persona que no quiere estar ahí, que no quiere ese trabajo. Ya desde ahí, ¿no? O sea, dijo, no, no me gusta, no quiero. Ah, te toca, bueno. O sea, va a ser su trabajo, pero se nota cuando algo no te gusta, ¿no? Sí, y mira, y no voy a mentir tampoco, el trabajo que hizo ay, ¿cómo se llamaba el que estaba antes? ¿Nick Lowey? ¿Nick Lowey? No, Nick Lowey no, nunca fue de X-Men, no. Gary Dugan, cuando después de que se fue Hickman y que entró Gary Dugan como jefe ahí de la oficina X, mixed bag, pero sí pasaban cosas. Pues sí, tuvo su propio título... Pasaban cosas, cerró medio raro lo de Krakoa, pero hey, ¿no? Las risas no faltaron. Sí, fue mandato editorial. Sí, o sea, en el momento en el que ya empezó eso de Sins of Sinister, me perdieron totalmente. Quizá no era para mí. Pero pasaban cosas. Oh, rayos. Pues sí. Pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos despidiendo después de este review, que ya se extendió un poquito después de la charla, como no suele pasar a otras cosas, como si la misa ya había terminado, pero así llegamos al final de este review de World Tree en su tercer volumen, que nos llevó a muchos comentarios basados en Analytics, ¿no? Oh, Dios, totalmente. Y pues, la verdad, palabras finales sobre Wall Street, tercer volumen, carnal. Cómprenlo en físico. No le hagan caso a los algoritmos y muera el internet. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. ¡Stay metal! ¡Bye!